regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hoy nos espera un programa muy especial porque vamos a hablar de un personaje que muchos adoran, que pocos odian y que desde luego no deja a nadie indiferente. Y ese personaje es Gollum, nuestro querido Sméagol, uno de los portadores del anillo, aquel hobbit que sufrió en sus carnes las consecuencias de poseer el único tanto tiempo, el que llegó a la grieta del Monte del Destino y sin cuya participación seguramente los acontecimientos ocurridos en El Señor de los Anillos habrían terminado de forma muy diferente. Le dedicaremos todo el tiempo y toda nuestra atención que bien lo merece. Y después tendremos una clase de élfico muy interesante con Eleder y muy divertida. Y la biblioteca de regreso a Hobbiton, porque esta vez no vamos a poder acudir a la sala de los cuentos. No podrá ser en esta ocasión, pero no os preocupéis porque el mes que viene María José y Rafa regresarán con sus magníficas lecturas. Y hay otras cosas que tendremos este año, por supuesto, aparte de las lecturas. No hemos hablado nada en estos programas del 2024, pero tendremos un año cargado de sorpresas y de invitados maravillosos. Algunos están muy, muy, muy cerca de aparecer, o sea que no os lo perdáis porque no os arrepentiréis. Y otra cosa que va a ocurrir este año y que también es muy emocionante para nosotros es que cumplimos 100 programas. Esto en los podcasts normales de entrega semanal normalmente llega mucho antes, pero ya sabéis que nosotros, como buenos hobbits, nos tomamos las cosas con calma. Así que el programa 100 será este año, en 2024, concretamente, y si todo sale bien y nada se interpone en nuestro camino, será en septiembre. Y queremos celebrar esta fecha súper especial con todos vosotros, igual que lo hicimos en el programa 50. Así que seguidnos en redes sociales y estad atentos al podcast porque muy pronto anunciaremos cómo será ese programa 100 y qué tenéis que hacer para apuntaros y acudir al directo. Y ahora sí, os dejo tranquilos con este programa que espero que os guste tanto como me ha gustado a mí grabarlo. Bienvenidos a este programa de Regreso a Hobbiton, en el que vamos a hablar de un personaje que nunca deja indiferente a nadie. Te puede encantar, generalmente no desencanta del todo, no conozco a nadie que lo odie a muerte, todos intentamos entenderle en cierta medida, todos nos hemos sentido alguna vez identificados, pero el caso es que no es un personaje que pase desapercibido, no es un personaje que alguien le preguntes y diga, pues no tengo una opinión clara, ¿no? Yo creo que toda la gente ha reflexionado largo y tendido sobre él, y ese personaje es Gollum. Y para hablar de Gollum está con nosotros la persona que más amor he conocido que sintiese por este, de todas las personas con las que me he cruzado en mi vida, seguramente la que más amor ha demostrado por este personaje es ella. Adriana Taboada, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. Buen dato introductorio. Me honra. Bueno, Adriana Taboada es doctora en filología inglesa por la Universidad de Vigo y defendió la tesis sobre Frodo, Sam y Gollum, un anillo para gobernar a tres hobbits, hace ya 3 añitos. El título es mucho más largo, lo completa ella, porque yo no he sido capaz de aprenderme tanto, así que por favor. Un anillo para gobernar a tres hobbits, ahora me he olvidado. Interdependencia y desarrollo narrativo de Frodo, Sam y Gollum en El Señor de los Anillos. Muy bien, fenomenal. Bueno, ya algunos se están conectando, así que hola. Recuerdo a todo el mundo que Adriana nos contará muchas cosas interesantes, dará su speech, e intentaremos hacer las preguntas al final. Si hay alguna pregunta que venga al caso y sea súper relevante para este momento, intentaré hacerla a tiempo, pero si no, recordad que todas las preguntas que escribáis yo las iré marcando y al final se las podréis hacer. Recordad también que bueno, que podéis, ya aprovecho para deciros que podéis comentaros aquí todo lo que os apetezca y se puede generar debate, pero no podéis ni criticar ni insultar, y menos a nosotras. Bueno, por recordar. No suele hacer falta, no suele hacer falta porque tenemos una audiencia maravillosa, así que, en fin, vamos a empezar y lo primero que te quiero preguntar, para que la gente te conozca un poco más, y yo creo que esto está bien, me gustaría que nos contases cómo llega a tus manos El Señor de los Anillos, cómo te lo, o sea, cuándo te lo leíste, y si tu flechazo con Gollum es amor a primera vista, o tiene que macerar un poquito la novela y los personajes para decir, vaya, esta parte es realmente interesante y merece mi atención. Esto podría ser objeto de estudio. A ver, yo soy de la generación que vio primero las pelis antes que leerse los libros. Entonces, Tolkien llegó a mí a través de las películas de Peter Jackson. La primera la vi en VHS, en casa, y ya fue como, wow, vale, ¿qué es esto? Con mi hermano. Mi hermano es el que me introdujo en el mundo Tolkien. Y la segunda la fuimos a ver al cine. Y recuerdo la sensación de ver a Gollum en pantalla y decir, ¿cómo mola este personaje, no? Yo como que 8 o 9 años, estuve como unas 2 semanas actuando como si fuese Gollum y... y pues ahí nació el amor a la criatura. Después, bueno, se me pasó un poco. Viví mi vida hasta la adolescencia, que volví a retomar temas de literatura fantástica, pues de nuevo Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc. Pero sobre todo más centrado en El Hobbit. Me leí El Señor de los Anillos y luego cuando terminé la carrera, volví a vivir. Yo hice el grado en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Santiago, que pocos profesores había que mencionasen a Tolkien en las clases, la verdad, que tiene tela, ¿no? Bueno, ahora, claro, viendo desde una perspectiva, desde ahora y del conocimiento que tengo ahora, me sorprende que lo mencionasen tan poco, sabiendo todos los trabajos que ha publicado, ¿no? Y cuando hice el máster, volví a Vigo, conocí al que luego fue mi director de tesis, que lo veo conectado, Jorge Luis Bonalonso, y ahí fue cuando, hablando con él, dije, oye, pero ¿se puede hacer un TFM sobre Tolkien? Y él, sí, claro, y porque también, bueno, también ha publicado estudios sobre la obra de Tolkien, y ahí hilando dije, pero bueno, puedo hacer un análisis de un personaje y ese personaje puede ser Gollum, y sí a todos y a todo, y pues hasta aquí. O sea, realmente el amor vino, fue amor a primera vista con el Gollum de Andy Serkis. O sea, que tiene tela también. Bueno, yo creo que de hecho es quizá de los personajes que mejor se ha, no sé, ha experimentado el cambio a la gran pantalla, ¿no? En general todos están bastante bien. Pero yo creo que es uno de los que ha ganado, vamos, quiero decir que por lo menos le hace mucha justicia. Yo creo que le hace mucha justicia. Sí, porque hay muchas cosas que a lo mejor se describen en el texto. Ya, bueno, en general Tolkien cuando describe a Gollum y la dualidad del personaje, deja muy clara, o sea, queda muy clara esa dualidad y esa doble personalidad, entre comillas. Uh-huh. Ya el texto de base creo que hacía relativamente fácil esa adaptación a la pantalla. Y una vez que ya queda claro que Gollum fue un hobbit en algún momento, y una vez que los directores y la gente, los ilustradores, etcétera, que luego ya hablaremos de eso, tienen claro que no era ni una rana ni un monstruito raro, sino que tenía una figura humanoide, ¿no? Y era un hobbit. Pues claro, eso ya facilita las cosas y Andy Serkis hace un trabajo impresionante también. Sí, porque yo tengo que reconocer que la descripción del Hobbit no es fantástica, o sea, para hacerte una idea de lo que es. Uh-huh. No lo es, porque de hecho tengo un conocido de la Sociedad Tolkien Española que pensaba que era, que estaba hecho de gelatina, o sea, él cuando lo dibujaba, antes de ver las películas, cuando lo dibujaba se lo imaginaba como un bicho como tentacular, como, o sea, una cosa, sí, de gelatina o blandito, alguna cosa, era algo que no terminaba de definir. Entonces, sí, yo creo que el Hobbit no le hace mucho favor ya en El Señor de los Anillos. No. Ya pensando en Hobbits, ¿no? Pues ya tienes una imagen diferente. Sí. Es otra historia. Es que, de hecho, en la primera edición del Hobbit, antes de que Tolkien la modificase, etcétera, etcétera, dice que no era para nada como un Hobbit, que Gollum no era para nada como un Hobbit. Uh-huh. Y luego se ve obligado a modificar eso y decir, bueno, a ver, para que haya más empatía y para que esté más claro el paralelismo entre Bilbo y Sméagol barra Gollum, hace ese cambio. Entonces, ese cambio quita esa frase de que no es para nada como un Hobbit, pero de primeras, yeah, claro. Entonces, por eso se ve también un cambio en las ilustraciones, en la manera de representar, de dibujarlo. Al principio son cosas muy raras. Y cuenta, o sea, antes de hacer ese cambio, ¿cómo es? O sea, quiero decir, ¿se sabe qué pensaba Tolkien que podía ser? Porque es verdad que luego Tolkien es muy... O sea, quiero decir, es un subcreador muy bueno, le gusta tener las cosas atadas, salvo algún tema, Tom Bombadil, por ejemplo, que no le apetece, pero ¿por qué no le apetece? Porque no le apetece, porque él decide libremente. Si no, normalmente todo está ubicado en su sitio y normalmente todo tiene su origen, su fin, su explicación, su desarrollo. Antes de que él fuese esto, ¿cuenta Tolkien en algún momento qué se supone que era o de dónde había salido? ¿O no? ¿O eso es un misterio pues, que no...? La verdad que no lo tengo muy claro. Sé que en una de las cartas sí que habla de este personaje y dice que es como un personaje, creo que las palabras son most intriguing, que es como el más así... el más interesante, ¿no? En cierto modo, pero también el que más intriga despierta, ¿no? De qué será esto, pero no recuerdo ahora mismo si dice de dónde venía. Yo creo que sobre todo lo que sabemos es lo que pasa después. O sea, una vez que decide hacer esas modificaciones y dice, vale, tiene que ser un hobbit, o sea, o algo muy similar a un hobbit, ¿no? Que habla de los antecesores, ¿no? De eso. Entonces, yo creo que ahí está la gracia también. Lo de antes, bueno, sabemos todos, claro, él al principio pues simplemente creo que se limitó a decir que, bueno, era una criatura, que estaba por allí. Creo que ni él mismo tenía muy claro, la verdad, Esta modificación le hace un favor a Tolkien, a la obra y al personaje. O sea, que sea un hobbit, finalmente, yo creo que es algo que porque da para mucho debate, genera mucho interés al final ver el efecto que tiene el anillo, sí, ¿no? En todas las criaturas. Ya sabemos que a los hombres los corrompe hasta el punto... Bueno, no es el anillo único, pero bueno, que los anillos de poder en general, sabemos que a los hombres les corrompen hasta el punto de desaparecer, sí. Sabemos que a los enanos les hace todavía más ambiciosos y más egoístas. ¿Qué hacen los hobbits? Bueno, pues esto, ¿no? O sea, esto es, exacto, lo que puede llegar a pasar. Y entonces yo creo que es interesante ese punto. Sí, no, y a nivel narrativo también está muy bien, porque lo que hace es básicamente avanzarte cuál es el final. Claro. Es decirte, a ver, ¿tú te piensas que si este pobre terminó así, Frodo va a terminar mejor? Claro, exacto, por supuesto. Eso. O sea, exacto, muy bien. Pues nada, si te parece ya podemos hablar un poco de quién es Gollum. Bueno, ya sabemos todos quién es Gollum. Vamos a partir de la base de que la gente que escucha este podcast o ha visto las pelis o se ha leído los libros, o las dos, algo tiene que saber. Si no, lo vas a pasar muy mal la siguiente hora. O sea, va a ser un rollo, no sé qué haces aquí. Entonces, pero ya habiendo comentado esto y habiendo ya dicho que es un hobbit, vamos a hablar un poco de las posibles influencias que tuvo Tolkien y algunas cosas que sabemos del personaje que nos cuenta la propia obra. Vale, pues, a ver, claro, partamos de la base que entiendo que esta audiencia sabe las influencias generales que ha tenido Tolkien como filólogo, como amante de los idiomas, de las mitologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no dejó por escrito claramente qué inspiró la creación de Gollum, pero pues bueno, se han ido haciendo estudios, sobre todo en El Hobbit Anotado, por ejemplo, hay una lista bastante interesante de qué personajes de la historia y de distintas fuentes literarias han podido influenciar la creación de este personaje. Creo que uno de los más directos podría ser el Grendel de Beowulf. De hecho, sabéis que Tolkien escribe el ensayo sobre los monstruos y la crítica y defiende también la centralidad del monstruo en la obra, que a mí me parece que es muy relevante para la figura de Gollum concretamente. Además, hay hay bastantes elementos de las descripciones de ambos que coinciden, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de usar el color verde para describir, sabes que Gollum lo describe como que tiene un reflejo verde en los ojos. Los dos tienen un tesoro, la manera de moverse, todo eso son cosas que pues, nos recuerdan, ¿no?, al personaje de Gollum. Además, me parece que es muy interesante porque este personaje también lo podemos conectar con Caín, ¿no?, por el tema de la caída del ser humano, según la Biblia, los textos bíblicos. Entonces, uh-huh, es eso, ¿no? Es el hombre, en este caso el hobbit, que mató a su primo y eso lo que hace es que lleva la marca, bueno, hombre, no lleva una marca concreta como Caín, pero bueno, a ver, desmejorado pero sí queda, pero sí. Quien lo vea sabe quién es, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de llevar el anillo. Tenemos también referencias, por ejemplo, en las minas del Rey Salomón. El personaje de Gagul sería otra referencia. Se habla también de posibles influencias en los golems, ¿no? De la, uh-huh, los golems supongo que lo conocéis. También por la raíz de Gollum, golem. Uh-huh. Hablan también, bueno, hay mucho de dónde sacar. ¿Son esto influencias demostradas, claras, digamos, tienen el seal of approval? No, pero son personajes que ya existían que nos recuerdan a esto. Sabemos que es muy difícil escribir algo que sea totalmente nuevo, escribir un personaje que sea totalmente nuevo, de cero, que no haya existido jamás. Siempre hay referencias y estas son algunas de ellas. A nivel del nombre, sobre todo cuando hablamos de Sméagol, es muy interesante porque de hecho es algo que incluye en los anexos, en los apéndices del Señor de los Anillos. La raíz de la palabra Sméagol es la misma que la de Smaug, que es la misma que la de Sméagol. Entonces, uh-huh, Tolkien lo que se dice en los apéndices es que, bueno, claro, eso era lo más cercano y que todos tenían que ver con ese agujero, ¿no? Uh-huh. Sméagol, y eso también lo podemos llevar al inglés antiguo y aquí, bueno, mi director me va a matar porque seguramente haga la referencia un poco rara, pero él es experto en el tema, yo no. Si mal no recuerdo, Sméagol y Smaug, o sea, esa raíz viene de un verbo, ajá, que significa precisamente reptar, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen los dos esa conexión, que me parece que es también muy interesante, que primero lo tienes en el Hobbit, tienes a Gollum que tiene su tesoro que lo pierde, luego tienes a Smaug que tiene su tesoro que lo pierde, y cómo esa codicia y cómo ese quererlo para ti pues acaba destruyéndote, ¿no? Uh-huh. Dentro de la obra del propio Tolkien, yo creo que la referencia más clara es la de Glib, que es un poema que incluyó en Tales and Songs of Bimble Bay, creo que se llama, uh-huh, si mal no recuerdo, si lo digo mal me podéis corregir, que es un poema que describe una criatura que vive en una cueva, es que lo tengo por aquí de hecho y me pareció muy interesante, es una criatura que vive en una cueva, que todo está... Tenemos a Jorge, gracias. donde se habla mucho de que está todo húmedo, de que la criatura es como slimy, que sí, tiene dientes afilados, dice que hace ruidos raros, que está como gruñendo todo el rato. Estoy viendo aquí porque estoy viendo precisamente las referencias, ¿no? Habla también de que es una criatura que repta. En un momento la llama The Wicked Mermaid, o sea, como diciendo esa sirena rara, ¿no? Esa sirena, sí, mala. Entonces, yo esta referencia sí la compro. Uh-huh. Que las otras también, pero me parecen que sí son más, pues eso, posibles influencias. Esta creo que es mucho más clara y creo que si le pudiésemos preguntar a Tolkien, pues no sé, con una ouija o algo, diría sí, es así. Esa yo creo que sí que la ha rescatado para la descripción de Gollum, para ese personaje. Creo que es algo que él sí tenía ahí en mente, uh-huh, porque bueno, es un... es un poema en el que muchos de los elementos coinciden tal cual. Por ejemplo, habla aquí de los ojos grandes y redondos, ¿no? En un momento habla también de que canta. Gollum de vez en cuando también canta, ¿no? A los peces. Alguna cosilla, una cosa ahí. El canto ahí es distinto, pero todo lo demás sí que es verdad que para mí son referencias muy claras. Y eso es un poco lo que era. Esto es un poco el contexto, ¿no? De dónde podemos sacar esta criatura, ¿no? Luego, lo demás de quién es Gollum, ya tenemos que tirar de... De los libros, claro, sí. De los libros y de la historia, ¿no? Y de lo que nos cuenta Gandalf, que también es interesante eso. Sí, es interesante porque al final Gandalf... Bueno, quiero decir, no tiene por qué no ser objetivo porque realmente está dando datos, vivía aquí, salió de aquí, hizo lo que... La versión de Gollum no la tenemos. Bueno, sí la tenemos. Es como que le expulsaron, como que... Yo siempre he pensado cuando ya termino de leerlo todo y tengo yo que hacerme mis... ¿Sabes qué? Yo digo, ¿qué es lo que me ha quedado a mí de Gollum? Y de Sméagol en este caso, sobre todo. Yo siempre he pensado que Sméagol... Majo tampoco era del todo. No sé cómo decirte, ¿sabes? No era... Como que no era un Sam. Por ponerlo de alguna manera. O sea, yo creo que no todos los hobbits son... No me parece que todos los hobbits sean hiperbondadosos y majos. Me parece que había de todo. Me parece que los habría más borde, menos borde, más torcido, menos torcido, más tal. A mí me da la sensación de que... Porque, de hecho, cuando Sam lleva el anillo, que lo lleva muy poco, pero cuando Sam lleva el anillo... No parece que tenga las mismas reflexiones a las que llega Gollum, pero a lo mejor tú ahora nos dices lo contrario. A lo mejor a ti te parece que tienen más en común de lo que podría parecer a simple vista. Quizá tú has vinculado a los tres personajes, maybe. Yo he vinculado a los tres. Y a lo mejor hay algo que no estemos viendo. Yo sin influencia ninguna ni de tu tesis ni de nadie, solo con mis propias reflexiones, siempre he pensado que Sméagol tendría sus cosillas también. Porque tal y como lo, es que lo ve y es como que lo quiere ya, ¿sabes? Lo quiero, dámelo. Y me parece una reacción muy primitiva, muy primitiva. Pero sí. Voy a esperar a que cuentes tú. Claro, a ver, es que es complejo. Vamos a ver, mi tesis empieza diciendo, ni Sam es tan bueno, ni Gollum es tan malo. Hay una corriente de pensamiento en la que dice que Sam no es tan bueno. Yo creo que, como dijo el Duende Verde, si hay algo que le gusta a la gente más que un héroe, es ver a un héroe caer. Exacto. Pero ver, adelante. No seré yo quien lleve la contraria a quien crea que Sam es buenísimo. No, hombre, no, porque además conozco una persona que tú pretendes dormir en su casa y como le digas que Sam es muy malo, tú mismo te quedas una persona, la pobre lleva sufriendo las miguitas de Gollum. En fin, metapodcast. ¿Sméagol no era tan bueno? No lo sabemos. A Sméagol nos lo describe Gandalf. Nosotros la historia de Sméagol no la sabemos por Sméagol ni por Gollum. La sabemos por Gandalf. Lo único que podemos tener nosotros de Sméagol son las referencias de los acertijos. Y algún recuerdo así, ¿no? Sobre todo lo que sí que aprendemos directamente de él es, por ejemplo... el conocimiento que tiene sobre la historia de la Tierra Media. Cuando habla de las guerras, cuando habla de estrategias incluso para escapar, para poder pasar desapercibidos de la mejor manera, etcétera, etcétera. También sabemos, en algún momento también menciona que su abuela le había enseñado a comer huevos. ¿No? A comer los huevos. ¿Esto por qué lo cuenta? Por un acertijo, ¿no? Los acertijos es la manera que tiene Tolkien de hacernos ver que Bilbo y Gollum tienen un pasado común, o sea, tienen referencias comunes en su vida. Vale. Eso es lo único que sabemos de Sméagol / Gollum por el propio personaje. Lo demás son cosas que nos cuentan otros. Gandalf. Que efectivamente lo que dices tú no tiene por qué no ser objetivo. partiendo de la base de que describes al personaje diciendo, es que esta criatura, y criatura no en el sentido español de criaturita, ¿no? De ay cosica, no. Criatura, sinónimo de animal, sinónimo de personaje al que hemos deshumanizado completamente. Entonces, ya, bueno, no es, digamos, una base muy, muy allá, ¿no? O sea, no es una base que sea imparcial, creo yo. ¿Qué pasa? Gandalf empieza a contarnos la historia y lo que él describe es que Sméagol sí que es verdad que era un personaje que tendía a estar más a su bola, ¿no? Y que era un personaje, decía que era de lo más curioso, o sea, que pues eso, que tenía curiosidad por las cosas. Y hay una reflexión que hace, un comentario que hace, que creo que es muy interesante, que cuando habla de que tenía interés por aprender, las cosas que menciona son las raíces de los árboles, todo aquello que está bajo tierra, los secretos, ¿no? Digamos, más escondidos. Que sí que es verdad que eso tiene una connotación negativa, que no habla, que a priori no habla muy bien de Sméagol en cuanto a que, a ver, no te gusta precisamente enterarte de las cosas buenas, te gusta enterarte de aquello que tienes que rascar y que tienes que ensuciarte y que tienes que pringarte para poder descubrir lo que hay detrás. Claro, bueno, ¿quién le contó eso a Gandalf? Tampoco lo sabemos. Pero bueno, claro, Sméagol, reptar, arrastrarse, ya la raíz del propio nombre pues nos indica algo. Sabemos que Tolkien no escogía un nombre al azar, ¿no? Estas elecciones eran baladí, era algo importante y que tenía un significado detrás. Entonces, vale, que Sméagol a lo mejor no era el hobbit predilecto de su sociedad, probablemente, puede ser, pero Frodo tampoco, y mira cómo nos gusta Frodo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? No les veo igual, ¿eh? Fíjate, no me parece lo mismo. Dentro de que no son predilectos, no les veo igual. Pero los dos, fíjate, y sin embargo, los dos proceden de la misma raza de hobbits. Podrían compartir árbol genealógico, lo cual también es una reflexión muy interesante en cuanto a... Frodo hereda el anillo único de Bilbo. Bilbo le deja toda su herencia y Gandalf le dice, el anillo también se queda y lo hereda. Vale. Al final esa herencia, bueno, lo que es una herencia, ¿no? Que pasa de unos a otros, ¿no? En familia. Sí. Si los dos comparten, que esto ya igual estoy siendo un poco terraplanista, ¿vale? Pero si los dos tienen la misma raíz, al final también podemos ver ahí una conexión más, ¿no? También hay un reflejo mayor, es que los dos eran los raritos de la sociedad, o sea, Frodo era el rarito porque venía del otro lado del río, del río equivocado, no sé, perdón, del lado equivocado del río, ¿no? Decía. Y luego utilizaban la palabra queer también, que eso ya entraremos, pero las descripciones que se hacen sí que, salvando las distancias, evidentemente, sí que los ponen un poco en un mismo plano, en cuanto a que son personajes que se salen de los márgenes. Exacto, que se salen, ¿no? Se salen de eso precisamente hacia los márgenes, ¿no? Y Bilbo lo mismo, o sea, Bilbo es el rarito. Y Sam, dentro de que es el que, digamos que tica todas las cajitas, ¿no? O sea, que es el que, bueno, está aquí, está trabajando, está tal. También es el que quiere leer, quiere conocer a los elfos, no se mete mucho querer vivir aventuras, pero sí, ¿no? Entonces, bueno, al final Sméagol, dentro de eso, también era el rarito. Efectivamente, en el momento en el que ve el anillo, le da la vuelta de tuerca y enseguida ataca a Diggle. Pero es que le pasa lo mismo a muchos otros personajes. Sí. En cuanto ven el anillo... Se obsesionan, ¿no?, por conseguirlo. Entonces, claro, al final Sméagol pues era un hobbit que tiene, digamos, un poder mucho más pequeño. Si a ti te interesan esas cosas y de repente tu primo tiene algo de oro que llama la atención, también entiendo yo que si hablamos de cómo el anillo funciona y de que Sauron está intentando, ¿no?, en todo momento volver a tener el anillo. Entiendo que en el momento en el que se encuentra quizás el poder sea más. Eso ya no lo sé, eso ya son teorías. Pero efectivamente es verdad que en cuanto ve el anillo se obsesiona con él y mata a Deagol, y ese es el gran problema, que Sméagol para conseguir el anillo mata a Deagol, y esa es la diferencia clave con Frodo y con Sam, que él mata los otros dos. Claro, sí. Yo por eso te digo que realmente me parece que eso es una diferencia importante, porque estamos hablando de quitar una vida. O sea, por ejemplo, yo no sé, o sea, se pelean, no recuerdo, los dos están peleando a muerte, o sea, Sméagol mata a Deagol por casual, o sea, porque tiene suerte o porque es más fuerte. Deagol podría haber matado a Sméagol en ese caso. No sé si se menciona algo parecido o si da la sensación de que la pelea es encarnizada o si es uno a por el otro. Es que ahora mismo no recuerdo, pero si hubieran estado, o sea, lo que quiero decir es, si hubieran estado equiparados en eso, o sea, si hubiera sido un enfrentamiento mutuo y casualmente pues tiene Sméagol la suerte que ganar, quizá ahí habría tenido, quizá yo podría pensar que el anillo tiene más que ver que la persona que, ¿sabes? Que quizás ese es el momento en el que el anillo dice, oye, ojo, que es que yo ahora es mi oportunidad, o sea, estoy aquí atrayendo a lo bestia, estoy usando todo mi poder de influencia en plan, va, por favor, sacadme de aquí como sea, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que lo de matar sí que marca un antes y un después, y es importante, porque fíjate, si Gollum hubiese dejado inconsciente a su primo o simplemente le hubiese pegado un empujón y hubiese salido huyendo con el anillo, yo creo que la forma en la que lo veríamos sería diferente. Yo creo que ahí la muerte... Sería Bilbo. O sea, a ver, Bilbo. Sería Bilbo. Claro. Aunque Bilbo ni siquiera sabe, o sea, Bilbo ni siquiera... No. O sea, es que... Bilbo ni siquiera lo sabe, y sin embargo, lo que pasa que, bueno, en el caso de Bilbo ya es... Porque claro, yo lo entiendo. O sea, tienes a un tipo que vagamente se parece a ti, estás en una cueva oscura, se está amenazando con matarte, pues yo también lo amenazaría con la espada. O sea, quiero decir, yo también pensaría en matar a esa persona, probablemente. Sí, que ya no es tanto por por el anillo que por, oye, que es que... Exacto. Pero también es verdad que Bilbo empieza como a tener pensamientos muy heavies. O sea, hay un momento cuando dice, o sea, cuando está pensando en matar a Gollum, es como muy agresivo, no es rollo, ay, me voy a defender de esta criatura, no, es como, no merece vivir, o sea, esto qué asco de señor. Y ese es el tema de la mirada, ¿no? De nuevo, hay un clic que hace que dice, no puedo. Gollum no hace ese clic, bueno, a lo mejor tenían rencillas familiares que desconocemos, es que esto tampoco lo sabemos. Claro, es que lo mismo se llevaban fatal, lo mismo estaba de Deagol hasta el, claro, ¿sabes? Que podría haber sido un anillo, podría haber sido el pan de la cena. Claro, es que podría ser, exacto, o sea, a lo mejor era simplemente la excusa. Pero realmente eso es una cosa, o sea, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ahí donde Bilbo finalmente se siente misericordia por Gollum, que es muy importante. Sméagol no la siente por Deagol, y eso, quiero decir, no es ni bueno ni malo. Bueno, quiero decir, hombre, que te maten es malo. Lo que quiero decir es sí, es bastante malo. Lo que quiero decir es que en términos de personaje, lo que hace es darle a Sméagol una profundidad, una dimensión distinta. Exacto. Porque si no tendríamos 40.000 personajes iguales y sería un rollo, sinceramente. Exacto. Entonces, esa muerte que yo creo que marca un antes, claramente un antes y un después, porque él ya no puede volver a su casa, es expulsado, pasan cosas, ¿no?, que provocan su caída mucho más rápido. O sea, no es una persona que haya encontrado el anillo, se lo haya llevado a su casa, haya pasado un tiempo, haya tenido influencia, es que ya los acontecimientos le precipitan a un modo de vida que hace que acabe transformándose en una criatura. O sea, no hay nadie en ningún momento que le dé una oportunidad hasta que no llega Frodo y dice, bueno, vamos a ver. Efectivamente. Y yo creo que eso es bueno. En todo momento se lo deshumaniza totalmente, o se lo deshobitiza. Se lo deshobitiza. Pero... Exacto. Sí, es eso, claro, Gollum de repente se pone el anillo, ve que puede ser invisible y entonces aquí es donde unimos, ¿no?, lo que ya sabíamos. A Sméagol le gustaba, los secretos. A Sméagol le gustaba escarbar en la tierra y ver los gusanos y estudiar esas cosas. Y de repente tienes el anillo. ¿Y qué es lo que haces? O sea, Sméagol, además, curioso, que es una raza que le encanta el agua, bla, bla, bla, bla, pero es Sméagol el que se mete al agua y Sméagol está en la orilla. O sea, incluso aunque tenga un plan de primos, ¿no?, por llamarlo así, está totalmente aislado de esa sociedad. O sea, es de su primo, ¿no? Es un plan de dos, pero yo me quedo en la orilla. Y tú haces tus cosas y de repente apareces con el anillo, te mato, vuelvo y nadie, lo que sabemos es eso, es que todo el mundo lo rechaza, pero también, ¿por qué lo rechazan? Porque, claro, empiezo a alargar lo que veo, o sea, yo me vuelvo invisible y empiezo a enterarme de todos los secretos y empiezo a alargar. A ver, pues como con todo, el proceso de adaptación al anillo fue difícil. El pobre. Pero luego... yo creo que luego se intenta resarcir después. O sea, una vez que pierde el anillo y pasa mucho tiempo sin el anillo... Claro, no la influencia va bajando. Exacto, la influencia va bajando. Y entonces ya, bueno, se relaja un poco. Que sí, que intenta matar a Frodo y a Sam, pero bueno, detalles. Detalles. Detalles. Detalles. Exacto. Mira, hay un comentario aquí que no voy a dejar para el final porque yo creo que es interesante este punto, que es de David Crisol, que dice: siempre he pensado que a Sméagol lo mata el anillo en su escena de presentación. O sea, que de alguna manera obra más el anillo a través de pues que quizá evalúe y diga, este me va a venir mejor para lo que yo quiero. Luego le sale regulín el plan, ¿no? Pero bueno, tampoco lo puede ser, tampoco lo sabemos. O sea, son claro, no hay suficiente información de esa escena, ni de la vida de Sméagol, porque, de nuevo, lo que sabemos de Sméagol lo sabemos a través de Gandalf. Y si tú ya conoces a Sméagol como Gollum, y ya lo has visto hacer cosas raras, pues no te vas a preocupar mucho en buscar a ver si era un buen tío. Además, que entiendo que tampoco habría registros, etcétera, etcétera, ¿no? Antes has hablado de Frodo, Sam y Gollum, y extendemos a Bilbo, que los dos eran, pues eso, hobbits un poquito distintos. Yo aquí realmente al que veo menos distinto por él mismo es a Frodo, porque Bilbo se va por su cuenta, o sea, se va a una aventura, decisión propia, ya hay que tenerlos cuadrados, ¿no? Sam, como tú has dicho, quiere aprender, quiere estudiar, quiere, pues, fenomenal. Y Sméagol ya sabemos que era muy curioso. A mí me parece que de estos, Frodo es quizá al que más raro le hacen los demás y no él mismo, porque lo que tiene Frodo de raro es que es huérfano y viene de otro sitio, que ya me dirás tú qué poder de decisión tiene Frodo en todo esto. O sea, nacido en otro lado. Exacto, he nacido en otro lado, se han muerto mis padres, ya está. Y pues, qué raro eres. Y entonces, sí, bueno, sí, puede ser. Pues siguiendo de esos, pero fíjate, yo sí que me parece que en ese sentido Sam, Bilbo y Gollum tienen algo en común. Esa forma de ser distintos. Y al final Frodo es un poco, se deja un poco llevar por la historia. Es verdad que toma una decisión muy importante, que quiere salvar la Tierra Media, quiere salvar la comarca, pero es un poco como que se deja arrastrar por los acontecimientos. Sí. Tampoco le queda otra. No, bueno, o sea, espérate, claro, por eso, es como, bueno, tal, pero, y a Sam le obligan a acompañarle, pero al final Sam tiene ahí una venilla de que le gusta, de que quiere, de que quería ver elfos, de que tal, que echa de menos la comarca, sí, pero bueno, que, bueno. Pero yo lo que quería tampoco llegar vuelve es... cuando se le da la oportunidad, ¿eh? Es verdad. Tampoco vuelve a avisar, ¿eh?, de lo que está pasando. A lo que quería llegar yo sobre todo es que tú les has puesto en relación, y creo que tienes razón, y has mencionado una palabra que ahora se usa mucho. No, desde luego nunca podríamos haber pensado que esa palabra podría haber salido en la Tierra Media, pero ahí está. Y es la palabra queer. Queer. A Bilbo y a Frodo se los describe como queer. Vale. Queer igual a rarito. Bien. Queer, con el significado que le damos hoy en día en referencia a las personas del colectivo LGTBIQ+. Bueno. Es verdad que en el momento de escribir El Señor de los Anillos, esa palabra ya tenía esa connotación. Tolkien era gran conocedor del idioma y yo creo que, bueno, no le molestó que tuviese esa connotación. Quiero decir con esto que quizás él pensase en estos personajes como personajes homosexuales. No, pero tampoco todo lo contrario. No sé si me estoy explicando. Me parece que es muy curioso que haya metido esa palabra concretamente y no otras que podría haber utilizado para decir rarito. Uh-huh. Y además es una palabra que en español, lo de rarito, durante muchos años también era como el primo, el típico primo. Sí, bueno, el típico primo rarito. Es que rarito. El típico primo rarito. Nunca casó. Bueno, pues ni Bilbo ni Frodo. O sea, vamos a ver. El típico primo que se fue allende los mares y nadie supo nada más de esto. Y, uy, bueno, años después te enteras. Pero esa palabra concreta a mí me hace mucha gracia. Sobre todo, porque claro, a ver, todos nos hemos preguntado alguna vez qué pasa entre Sam y Frodo. Amistad pura, amistad romántica. Bueno, yo creo que ahí sí que hay lugar a interpretación. Que no. Tampoco creo que a Tolkien le fuese a molestar mucho que hubiese lugar a interpretación, porque sabemos que él era. Tampoco lo voy a poner aquí como abanderado, porque no era el caso, pero sí que bueno, tenía alumnas lesbianas, más que tenía muy buena relación, tenía. Bueno. Pues eso, estaba rodeado de personas homosexuales en su vida, a las que incluía en su día a día. Entonces, no creo que se fuese a ofender si alguien dijese, oye, ¿estos dos qué? Pero sí que es verdad que podemos entrar en el eterno círculo, ¿no? Porque, por un lado, ¿podemos hacer una lectura homoerótica de esta relación? Podríamos. De hecho, hay una escena concreta que a mí me hace mucha gracia, que es cuando Frodo se despierta en Rivendell y va a Sam y se acerca a él y le dice, oh, señor Frodo, está caliente, su mano, digo, ¿qué más va a estar caliente, Sam? Vamos a ver, y se ruboriza, se sonroja. Innecesaria, me parece que si quisiésemos hablar de algo totalmente plano, que no hubiese ningún tipo de sorna, ¿no? Ningún tipo de guiño, esa referencia de su mano es innecesaria. Me hace gracia. ¿Qué va a ser, Sam? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? O sea, que está, no, claro, o sea, por Dios. Claro, ¿qué pasa? Que luego es verdad que esta relación entre, sobre todo entre personas que estaban, que están entre hombres que estuvieron en guerras, uh-huh, es muy común que se desarrollen vínculos mucho más cercanos, sí, y una conexión mucho más fuerte que como una amistad sin más, porque al final estás en la guerra, es un trauma muy grande, hay unas experiencias comunes que, uh-huh, hacen que te unas mucho más a esa persona. También sería ingenuo no hablar de que muchas veces esas relaciones también derivan en una relación homosexual, escondida, muchas veces. ¿Estoy diciendo con esto que yo crea que Sam y Frodo estaban enrollados? No, solo que creo que es una interpretación que podría estar ahí. Sobre todo poniendo, bueno, teniendo en cuenta que Tolkien no era reacio a ciertas cosas. Ahora bien, podríamos darle también la vuelta y decir, jolín, a través de las interpretaciones que nos trae el feminismo, las nuevas masculinidades, ¿por qué dos hombres no van a poder demostrarse cariño dándose un beso en la frente? O durmiendo abrazados. Oye, que pueden ser dos hombres heterosexuales que simplemente son muy amigos y simplemente pues tienen, pues eso, esa relación más cercana. Pues también. Es, al final, yo creo que es un debate un poco sin fin. Que no. Sí, aquí no está. Vamos a poder. Sí, no, a no ser que se encuentre. A no ser que se encuentre la carta perdida de Tolkien número 427, ojalá, en el que diga tal o no. O sea, es en plan, no, esto sí o esto no. Pero bueno, no pasa nada, porque diga sí o no, ya está. El debate ya está ahí. Yo creo que es eso, que no hay una interpretación, no hay una sola interpretación correcta y posible. Y que a Tolkien yo creo que le haría gracia este debate. O sea, no creo que se fuese a ofender, por ejemplo, la verdad. Pues muy bien, pues si te parece, como está ya muy bien dicho y no hay nada que añadir, vamos a pasar al vamos a pasar al siguiente punto, si quieres desarrollarlo un poco más, porque ya hemos hablado antes de si Sméagol era malo del todo, si no era malo del todo, si Gollum lo era, si no tal, y hemos hablado un poco, hemos hablado de que tenemos solo la versión de Gandalf, hemos hablado de la muerte de Deagol, hemos hablado de que no todos, ni Sam es tan bueno, ni Gollum es tan malo. ¿Hay algo más que te hayas dejado que quieras contar sobre este punto concreto? Porque yo creo que la deshobbitización tiene su, o sea, tiene su relevancia. O sea, quiero decir, al final, si todo el mundo te trata como si fueses un animal, a lo mejor al final acabas comportándote como un animal, igual que si todo el mundo te trata como si fueses tonto, pues al final te vuelves tonto, porque todo el mundo te trata como si fueses tonto, te lo dan todo hecho y entonces tú, pues, más tonto todavía. Entonces, yo me imagino que tu hipótesis está rondando el tema del entorno, ¿no? El entorno de Gollum no favorece que Gollum acabe... Pero, ¿tú crees entonces que había posibilidad de salvación para Sméagol? Sí. Muy bien. Yo creo que esa posibilidad existió. Y Sam se la cargó. ¡Wow! ¡Qué feo! Mira, ya empieza. ¡Qué fuerte! Ya se ha abierto el cajón de miedo. Ya lo abrí, ya está. A ver, a mí me gusta pensar que sí la hubo, pero como técnica narrativa no podía existir, quiero decir. La única manera en la que Gollum se puede salvar es muriendo y destruyendo el anillo. ¿Por qué? Porque es un personaje que está muy atormentado, está ya muy consumido. Digamos que gastó todos los cartuchos y lo único que le queda es morir con el anillo. Ahora bien, ¿se podía haber ido por la puerta grande? Sí. ¿Lo hizo? Bueno, yo creo que más grande de lo que nos gusta pensar. ¿Qué pasa? Es efectivamente, Gollum coge el anillo y al principio, pues bueno, se nos cuenta que lo que hacía era rajar, ¿no? O sea, yo voy, me escondo por aquí con el anillo, que mira qué guay que soy invisible y ala, y me entero de cosas. Entonces su abuela dice, para que haya paz, tú te largas. Que ya tiene que ser duro que tu abuela te eche que te echen del pueblo entero, no de la casa, sino del pueblo entero, o sea, vete de aquí. Vale, él se va a las montañas y allí está totalmente aislado, totalmente, pues eso, viviendo en una cueva, su único contacto son los trolls que se come y bueno, pues a sobrevivir, vale. Una vez se encuentra con Bilbo, ahí empieza lo que sería un proceso de rehobitización, por así decirlo. Rehobitización. ¿Qué es? Que se encuentra con Bilbo y, oye, empieza a recordar cosas. Sí que es verdad que los acertijos de Gollum, los que él propone, tienen que ver con cosas bastante oscuras, pero recordemos que lleva muchísimos años metido en una cueva, solo, o sea, ver el anillo. Y además está consumido por el poder del anillo también, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una pequeña conexión, ¿no? Y hay un reconocimiento entre uno y otro. Porque de repente, oye, hay referencias comunes y yo entiendo de lo que me estás hablando y recuerdo algunas cosas que me estás diciendo. Y se acuerda de su abuela, se acuerda de... Bueno, de más detalles, ¿no? De su vida. Y eso como que despierta algo. Bilbo se va con el anillo, traición, terrible, voy a por ti. Y de repente sale de las cuevas y lo están buscando por todos lados y a torturarlo. O sea, recordemos que Gollum está un tiempo en Mordor siendo torturado. Y no sabemos exactamente qué le han hecho, pero sabemos que son cosas terribles y él... pues enseguida dice, Bilbo comarca, ¿no? O sea, a por él. Y entonces, cuando consigue salir de ahí, ya no solo la gente de Mordor, es que Aragorn también lo está buscando para llevárselo y no le convence con palabras bonitas. Los elfos también lo tienen prisionero y no precisamente entre almohadas. O sea, siempre hay un contexto social en el que se lo ve como una criatura repugnante que hay que matar, hay que aniquilar. Vale. Incluso Frodo, cuando oye hablar de Gollum, es como, ¡y qué asco! Ojalá Bilbo lo hubiese matado. Y Gandalf ahí es cuando dice, pues igual le queda algo por hacer, ¿no? Que creo que es un recurso muy bueno. En todo ese proceso, claro, tú por mucho que quieras volver a ser quien eras, es que te están dando por todos lados. Ya. ¿Qué vas a hacer? Pobre criatura. Criatura en el sentido nuestro, de cosita. Se encuentra Frodo y a Sam y lo primero que pasa es que Frodo lo ve y se reconoce y dice, uy, párate, que a lo mejor yo acabo así. Y en ese momento, esa pelea, ¿no?, entre Gollum y Sméagol, no sabemos si por estrategia o por convencimiento, empieza a ganar más Sméagol, ¿no? Y se empieza como a llamar a la puerta y a decir, oye, que yo puedo estar con ellos, que ellos, aquí hay algo en común, aquí hay una conexión, aquí hay algo más, ¿no? Y de hecho, cuanto más tiempo pasa con Frodo y Sam, más amable se vuelve. O sea, el momento en el que caza para intentar darle comer a Frodo, en el momento en el que, bueno, hace caso a Sam, a ver, en todo momento a regañadientes, pero bueno, no olvidemos quién es. ¿Vale? Y no olvidemos cuántos años lleva aislado de la sociedad. Entonces, los empieza a ver ellos dos, empieza como a conectar más y lo traicionan. Para él, a sus ojos, lo que pasa con Faramir es una traición. Porque él no sabe que Frodo no sabía lo que iba a pasar. Pero oye, que es tu amo, que tú le estás intentando ayudar. Hay un momento lo lleva a la puerta de Mordor y dice, pero vamos a ver, pero vamos a entrar por aquí, que no es que nos están viendo. Y él realmente se siente fatal y dice, jolín, lo siento muchísimo, es que de verdad que intenté, o sea, yo hice instrucciones que son llevarte a Mordor. Esto es Mordor. Efectivamente no puedes entrar por aquí. Buscamos otra salida. Pero él ya está intentando. Y está guiándolos. Le salva la vida a Frodo dos veces. Lo oculta de los Nazgûl. No le roba el anillo. Que lo podría haber robado más en una ocasión. Uh-huh. Y en todo momento, digamos eso, que está intentando esa conexión de manera voluntaria o no. No lo sabemos. Pero hay una empatía que está generando. Salvo por parte de Sam, porque Sam en todo momento está en plan de, no, este tío es raro, este tío no nos gusta, este tío es peligroso. Que no lo culpo. Es peligroso. ¿Qué pasa? Traición. ¿Os vais a ella la araña? Pues como quien en el patio del colegio se va a chivar a la profe. O sea, te vas a ella la araña y a ver qué. Y con a la profe. Ella, a la profe. A la profe. Y claro, es que acabo de leer por ahí una cosa que me ha dejado así los comentarios. Los comentarios para el final, para final. Sí, sí. Hay un momento que es una de mis escenas favoritas de los libros, que es en la que Frodo y Sam están durmiendo, tan tranquilos y están. Yo creo que están abrazados, bueno, sí, abrazados, están durmiendo muy tranquilos, muy plácidamente, y Gollum los ve y se lo describe, el narrador dice que es una old pitchable thing, ¿no? O sea, dice como no es criatura, es que, bueno, habla de lo describe con mucha compasión, como diciendo, es un hobbit que es muy mayor, han pasado muchos años por él, está ya el pobre fatal y los está mirando con, no sé, no me atrevo a decir con cariño, pero sí con ternura, ¿no? Es un momento de mucha ternura. Y él, lo que hace Gollum ahí es acariciar la pierna de Frodo. O sea, él lo que busca es ese contacto físico desde el cariño. Uh-huh. Sam se despierta, evidentemente ve esa escena y lo que piensa es, le va a robar el anillo a Frodo, Dios mío, lo insulta, le dice, ¡ah, Draki! Y tal. Y ahí en ese momento, de repente, el brillo de los ojos cambia, pasa de ser blanco, que es lo que el narrador utiliza para hacernos ver que es Sméagol el que está al mando, y se vuelve verde. O sea, de repente ya Gollum aparece y además el narrador añade una frase, ¿no? Que dice como, y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. O sea, esa fue la gota que colmó el vaso. Ese último momento de yo he intentado acercarme y no ha sido posible. O sea, de nuevo odio, de nuevo agresividad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Sam después se pone el anillo y es capaz de empatizar con él. Y es capaz de verlo, pero ya es tarde. O sea, ahí Gollum ya es Gollum, ya es la criatura, ya es el personaje, digamos, con ese odio, ¿no? El personaje que quiere destruir, que quiere matar, que no quiere saber nada. Esto solo quiere el anillo para sí. Y ahí es cuando muere, porque él necesita querer el anillo para sí al final. Cuidado, se te va a caer el micro. Bien, tengo una pregunta, llegados a este punto, que me parece importante. ¿Cuándo crees tú que aparece Gollum? ¿Cuándo creo que aparece Gollum? ¿Cuándo crees que Gollum nace? Porque llega un momento en el que nace. Llegará un momento en el que Gollum... Antes Gollum no estaba, no existía, no había Gollum. No. Llega un momento en el que sí. ¿Cuándo crees tú que Gollum aparece en este mundo? Para mí... Gollum aparece con el anillo. O sea, yo creo que... O sea, es automático. O sea, ¿tú crees que Deagol... Yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que Sméagol no mató a Deagol? ¿Tú crees que a Deagol lo mató le mata a Gollum? Vale. Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que nosotros realmente nunca llegamos a conocer a Sméagol. O sea, solo de oídas. Me refiero a antes del anillo. Después sí que es verdad que la personalidad de Sméagol... Pues bueno, sí que conocemos esa parte, pero claro, ya es. Han pasado muchos años, ha pasado. Ya es una dualidad, sí, es cosas, cosa. Es distinto, exacto. Yo creo que aparece con el anillo. Que el anillo es como una herramienta que. Claro, el anillo tiene un poder que siempre va a ser negativo, ¿no? O sea, ese te da muchísimo poder con el que tú vas a ser mucho más ambicioso y vas a querer al final destruir. Y esto le pasa también a Sam cuando se pone el anillo. O sea, estos delirios de grandeza, ¿no? Esto de yo voy a ser el salvador, el jardín a la Tierra Media, el salvador, el tal. Esto lo tienen, por lo menos los hobbits, los tienen todos. Lo tienen, pero es verdad que Sam lo rechaza en cuanto aparece. Aparece y dice, sí, no efectivamente. Me interesa esto. Eso es, claro, o sea, aparece, pero a lo que me refiero es que de primeras el anillo sí consigue sacarte eso. Que existe, o sea, que ese sentimiento Exacto. está ahí. A lo mejor tú, Exacto. bueno, pues lo que decía Dumbledore, ¿no? Son nuestras decisiones y no nuestras habilidades, pues son Exacto. las decisiones. O sea, quiero decir, uh-huh. el fondo puede Exacto. estar ahí, tú decides si quieres hacerlo o no. Pero fíjate, es que en el caso de que me digas, el caso es que pensemos que Gollum aparece con la aparición del anillo, es realmente rápido, ¿eh? O sea, es muy rápido, mucho más rápido que con Frodo, que con Sam, que con... Claro, lo que pasa es que aquí hay una diferencia clave. Gollum no tiene ni idea de lo que es ese objeto. Frodo sabe lo que es el anillo y a Frodo le dicen lo que es. Antes Correcto. De que... O sea... Frodo tiene un conocimiento teórico del anillo de siempre. ¿Por qué? Ya le han hablado de ese anillo. Primero sabe que es un anillo que, bueno, que tiene su tío, ta, ta, ta. Pero Gandalf lo pone sobre aviso y dice, cuidado, este anillo, escóndelo, no lo toques. Claro, en el momento en el que, bueno, te avisan de eso, yo creo que el esfuerzo es mayor. Y sin embargo, lo que me parece más curioso de Frodo, por ejemplo, él no habrá matado a nadie, ¿no? Pero hay cosas, hay pensamientos que tiene que se nos cuentan que son los mismos que tenía Bilbo y son los mismos que tenía Gollum. Frodo en un momento dice, pues que me... está hablando de tal y dice, es que yo qué bien estoy, ¿no? Que soy el señor Bolsón. Yo soy el dueño de Bolsón Cerrado. Y ni siquiera tiene el anillo a la vista. O sea, el anillo está escondido, está ahí. Pero sin embargo sí que empieza a tener esta idea de grandeza, ¿no? De, ostras, yo soy aquí un pro. Y de repente dice, es que me quiero ir, yo quiero ver montañas, ¿no? Las montañas, que es algo que Bilbo también le dice a Gandalf, montañas, Gandalf, quiero ver montañas. Y Gollum, ¿a dónde se va? A las montañas. Entonces, que no quiero decir con esto, el anillo hace que te vayas a las montañas. No, pero creo que sí que es un recurso que Tolkien utilizó a propósito. Que lo de que todos hablasen de montañas como sinónimo de vivir aventuras, como sinónimo de moverse, de salir de la comarca, yo creo que no es al azar. Yo creo que es una cosa que está muy pensada y que es precisamente para ponerlos en el mismo plano. En el mismo plano. Te voy a comprar lo de que Frodo sabía que era el anillo y estaba sobre aviso, porque no considero, y Sam también, te lo voy a comprar, a pesar de que a Bilbo no le pasa, porque creo que el Hobbit hay que tomárselo un poquito aparte. O sea, creo que en el Hobbit Bilbo no sabe lo que tiene en las manos y Tolkien tampoco. Entonces, exacto. Entonces yo creo que ahí es verdad que el encuentro de Bilbo con el anillo hay que cogerlo con pincitas. Con pinzas, sí. Porque por muchas modificaciones, modificaciones que hiciese Tolkien después, hay cosas que no puedes cambiar. Puedes cambiar al personaje de Gollum, y de hecho sufrió unos cambios muy, muy grandes. Gollum en la primera edición del Señor de los Anillos dice, o sea, se agobia muchísimo por no poder regalarle el anillo a Bilbo. Y le dice, bueno, pues venga, te ayudo a salir de la cueva. O sea, venga, Mipes a partir de ahora. Eso, después de escribir el Señor de los Anillos, es imposible que pase. Y ahí es cuando pues eso, el Hobbit en esta historia. Sí que es verdad que es el germen y es donde sale el anillo por primera vez, pero evidentemente no tenía Tolkien esta historia en la cabeza cuando lo escribió, por lo tanto hay muchas cosas que no... Es que sí lo tendría que haber reescrito completamente para que todo tuviese sentido. Encajase. Exacto. Muy bien. Estamos ya rozando la hora. Vamos a alargar un poquito más porque el tema está interesante. Se está generando un debate muy interesante en los comentarios también, y ese debate en parte tiene que ver con un punto que hemos decidido tocar aquí, que es ¿quién salva la Tierra Media? Ojo, porque aquí hay mucho tema, ¿eh? O sea, aquí hay tela que cortar y hay opiniones interesantes por aquí en el chat también. No quiero que te infoxifiques con las... No quiero que te influyan. Quiero que me digas tú, en tu opinión, humildísima. Oye, ¿qué va a parecer? Es una broma, hombre. Para ti, ¿quién salva la Tierra Media? Es que tú, ahí te encanta Sméagol, es que tú no vas a ser objetiva. Gandalf no lo era y tú tampoco. Yo tampoco. Pero cuéntame quién piensas tú que salva la Tierra Media. Más que quién sí, te puedo decir quién no. Muy bien, venga, ¿quién no salva la Tierra Media? A ver, voy a hacer un poco como hacía en el programa este del polígrafo, ¿no? Que digo, contesto, pero con comentarios, ¿no? ¿Quién no la salva? No la salva Frodo. Pero no la salva Frodo solo. Evidentemente Frodo tiene parte, pero... ¡Hombre! Digo, yo no... Reescribimos la historia con Gandalf, no me apetece. ¿Te imaginas? Acabo de heredar una casa, me apetece estar tranquilo. Claro, a ver, también te digo. Otro. Dáselo a Pippin, a ver si tienes suerte. Para llegar allí y decir, no, que el anillo es mío, para eso hazlo ya en la comarca, o sea, nos ahorras. Pero de chica, le has hecho kilómetros al pozo. O sea, quiero decir, lo has dicho un poquito más cerca del monte del destino, que no está mal, porque entonces ya el pasito que quedará es más pequeño. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién no la salva? No la salva Sam. Porque Sam, con un empujón, la habría salvado. ¿Sabes? Con un... ¡Para dentro! Es que lo de la lealtad y el honor son muy mala cosa. O sea, mira, Ned Stark. Fatal. A ver, entonces... O sea, cuando digo que no la salva Frodo, me refiero a que evidentemente Frodo tiene una parte muy importante en la salvación de la Tierra Media, pero es que tendemos a sacar de esa ecuación a Gollum y a Sam. Y realmente quien la salva son los tres. Muy bien. No sería... Y realmente sí estoy poniendo a los tres al mismo nivel. Aquí. Porque Frodo es el que dice, venga, vamos, yo llevo el anillo, total. Pero... Sin su Sam, Frodo se habría dado la vuelta en el semana 2, Frodo dice, venga ya, me la aspiro. O sea, aquí no tengo nada que hacer. Bueno, me lo imagino en Rivendell así, callado. Y todos, sí, sí. Bronca, y él. Y él. Bueno, yo me voy a mi casa, señores. Pues tan pitching, o sea, perfectamente. Sí que Frodo hay un momento que se va, ¿no? Que dice, no, me voy yo solo, yo no quiero que vosotros carguéis con esto, tal. Un movimiento un poco dramático. Sam aparece, por supuesto. Escena maravillosa, el reencuentro, la desesperación de Sam, de no se va a ir usted sin su Sam. Maravilloso. Todos lloramos con eso, vale. Pero Frodo necesita a Sam, ¿no? O sea, necesita a Sam para que le anime, para que lo guíe, para que le haga de comer, para que lo alimente. Alguien tiene que llevar las sartenes encima. Frodo necesita a Sam muchas veces incluso para que lo guíe, para que, bueno, es eso, que vayan los dos, se apoyan mucho el uno al otro. Pero es que también necesita a Gollum. Es que sin Gollum no habrían llegado a Mordor. No habrían sido capaces de salir con vida de las ciénagas. Vamos, hay incluso momentos en los que Gollum les ayuda a esconderse en los Nazgûl. Gollum sabe por lo que está pasando Frodo y es un apoyo importante. Incluso aunque sea de manera pasiva, en cuanto a que Frodo lo ve y dice, yo no puedo ser eso. Yo Totalmente. Tengo que destruir este anillo. Es que Gollum es el papel de Gollum es igual de importante que el de Sam y que el de Frodo, porque al final hay un momento, recordemos que Frodo lo envenena ella la araña, y Sam dice nada, está muerto ya, tal, se pone el anillo, pasa todo, vale, Sam va, no se vaya así, bueno, no se vaya donde no pueda seguirle, señor Frodo, que es un momento precioso, muy bien, maravilloso, pero es que siguen necesitando Gollum, no sé, en algún momento no sé qué hace que los orcos están diciendo, esto seguro que lo hizo el bicho este, tal, Gollum, que parece que es amigo de ta, ta, ta, ta, ta. Vale, y seguimos, y ahí parece que ya Gollum no va a tener ningún papel más relevante, ¿no? Que su papel era guiarlos hasta allí, hacer que puedan entrar en Mordor, efectivamente, a través de la cueva de ella la araña. Bueno, a ver, pues la vida es dura, pero por lo menos has entrado en Mordor. Y luego, es que si Gollum no le arranca el dedo a Frodo, spoiler alert, es que no se salva la Tierra Media. Y si Gollum no tropieza y se cae, que evidentemente no es algo que haces a propósito, pero eso no quita que no hayas tenido parte en ello, aunque hubiese sido sin querer y aunque hubiese sido de manera más de reflejo, ¿no? Uh-huh. Él tuvo que ser el que se abalanzó sobre Frodo y le arrancó el dedo para poder arrancarle el anillo. Sam no lo habría hecho. Y Frodo, una vez que dice el anillo es mío, no se va a dar la vuelta. No va a dar marcha atrás. Entonces, ahí es donde yo defiendo, Frodo no salvó la Tierra Media solo. La salvó con Gollum y con Sam. Y fueron necesarios los tres. Realmente, antes ha dicho alguien por ahí en comentarios, creo que ha sido Tarpalantir, y yo estoy de acuerdo con él, que dice que si Frodo no hubiese mostrado misericordia por Gollum, Gollum no habría llegado al Monte del Destino, y entonces no habría podido tropezarse. O sea, una persona no se puede tropezar y caer si no está en ese sitio en el que se tiene que tropezar. Sí, exacto. Exacto. Entonces, pero me resulta interesante que me digas que lo salvan los tres. Yo creo que desde luego el anillo, la trama del anillo, vamos a decir, consiguen resolver a los tres, porque luego en la Tierra Media están pasando otras cosas, sí, que también son necesarias, sí, pero sí. De esas no estamos hablando, ¿vale? Se sobreentiende ya que cada uno tiene su papel. Pero me gusta, por el sentido que da a la obra de Tolkien, el hecho de que el anillo habla de individualismo, habla de... Porque solo una persona puede llevar el anillo y puede ponérselo en el dedo. Entonces, el mal está vinculado completamente a ese individualismo. Sin embargo, la salvación de la Tierra Media viene de la colaboración, de la comunidad, del compromiso de varias personas. Entonces, ahí se enfrentan esas dos fuerzas, ¿no? Donde por un lado tenemos el egoísmo y la individualidad, por otro lado tenemos la generosidad y la... eso, el de fellowship, ¿no? Uh-huh. Acompaña, sí. Acompaña. Entonces, pues bueno, a mí me parece que como conclusión está muy bien y muy acertada. Hay un debate muy, muy, muy, muy, muy interesante en comentarios. Uh-huh. Ojalá pudiéramos leerlo todo, ojalá pudiéramos verlo todo. O sea, ojalá pudiese ponérselo a la audiencia que nos va a escuchar más tarde en podcast. Porque es porque yo creo que está... Está maravilloso, está muy interesante. Sí. No puedo reproducirla porque nos quedamos sin tiempo y porque no hay ninguna pregunta realmente, todo es debate, ¿no? Pero creo que ha estado muy bien. Y ya solo te voy a pedir una pequeña conclusión de unos pocos minutos, porque en las sugerencias que me mandaste para organizar este programa, había un punto muy interesante que era el Gollum que todos tenemos dentro. El Gollum que todos tenemos dentro. Todos tenemos dentro. Todos sí. Tenemos un Gollum. Y seguramente es por eso por lo que este personaje no pasa indiferente y a la mayoría nos genera compasión y un cierto vínculo. Así que, sí. Adelante. Efectivamente. Yo creo que es lo que tú decías al principio. Es un personaje que no puede pasar desapercibido. Que todos en algún momento podemos entender o ver algún reflejo, lo queramos admitir o no. Pero podemos entender ciertas actitudes, ¿no? Sobre todo si nos paramos a reflexionar un poquito más. Y sobre todo si leemos los libros, que creo que eso se explota mucho más, se describe mucho mejor. Realmente, cuando digo el Gollum que todos tenemos dentro, lo que quiero decir es, oye, que al final este era un hobbit que de repente cae, bueno, no cae en sus manos, pero... se enfrenta a una situación, consigue un objeto que desvirtúa totalmente su realidad. Es un personaje que se aísla, un personaje al que maltratan, es un personaje que, bueno, sean cuales sean sus circunstancias anteriores, que no las conocemos, es un personaje que se le ha maltratado y torturado tremendamente. Entonces, creo que es un buen reflejo de, y es una buena lección, ¿no? De, oye, ten cuidado. O sea, puedes acabar así, no vas a acabar evidentemente calvo y crepitando, pero que creo que es como esa parte que todos tenemos, esa rebeldía, pero sí, todos tenemos un pequeño ser, ¿no? Dentro, un lado oscuro, ¿no? Algo que sí, bien puedes alimentarlo, avivarlo y convertirte en ello, o puedes cuidarlo, mimarlo y, oye, no lo pierdas de vista. Entonces, ese lado también es un poco necesario, ¿no? Para salir de algunas situaciones vitales, pero es un lado al que tenemos que cuidar, es un lado que tenemos que reconocer, que tenemos que saber que está ahí. Y yo creo que también este personaje, en mi caso, creo que también he empatizado mucho con él por eso, por decir, jolín, es que al final... hay muchas situaciones que pueden hacer que salga ese monstruito, ¿no? Y tienes simplemente que cuidarlo, que tener cuidado, porque siempre hay una posibilidad de redención. Puedes tomarla o no, o puede haber un Sam que te la fastidie, pero esa posibilidad está ahí y hay que, y creo que es un poco también lo que nos podemos llevar a extraer de la obra, ¿no? Hacia la sociedad. Que es precisamente que todos lo tenemos ahí. Simplemente hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que estar tranquilitos, que no pasa nada. Que Smígol también está muy bien. Cuida a tu Smígol. Cuida a tu Smígol, cuida al Smígol. Intenta que Gollum no germine. O sea, eso es tenemos dos lobos dentro, ¿no? Uno es Smígol y el otro es Gollum. Exacto. Exacto. Pero sí, todos tenemos y todos conocemos sabemos cuál es nuestro punto débil, qué es lo que nos enciende la chispilla que nos puede llevar por el camino malo. Y una vez la conoces es más fácil evitarla. Pero sí, yo creo que hay una parte, yo creo que todos somos conscientes de que hay una parte de nosotros que podría tomar muy malas decisiones en determinados momentos. Y por eso Gollum es un personaje muy importante que invita mucho a la reflexión y sobre todo que invita mucho al detalle, al debate, como hemos visto. Sí. En esta horita. Así que ya, con todo lo que hemos contado, y de verdad, me encantaría alargarme más y me hubiera encantado que toda la gente que está aquí hablando hubiese estado con nosotras. Ojalá ya, llevar esta conversación bien a un foro donde se pueda participar. No descarto hacerlo con público algún día. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un tremendísimo placer. Qué bien, me alegro. Yo sabía que esto iba a ir muy bien, o sea, yo estaba segura de que no íbamos a necesitar, nos íbamos a salir del guión y nos íbamos a ir por petereras cada dos por tres, pero esto está, así ha sido. Pero bueno, ya lo que le digo a todo el mundo, ya sabes, una vez has pasado por la puerta redonda, siempre estará abierta para ti, siempre tendremos una silla preparada junto al fuego para cuando decidas volver a visitarnos y espero que lo hagas otra vez. Y así será, por supuesto. Encantadísima. Cuando queráis que vuelva, volveré, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. El en sí la lumen mentilmo. Hablar como los elfos. Ay, ya, Eleder, bienvenido a Regreso a Hobbit. Ay, ya, Miriel, qué rápida. Hoy no tenía que hacer pausa, aunque me hubiese encantado cambiar de postura, porque esto es lo más incómodo que te puedas imaginar, pero no, he decidido arrancar la tirita rápido, no vaya a ser que. No pasa nada, iremos rápido. Bueno, hemos estado hablando de Hobbits, de Gollum, y ahora vamos a seguir hablando de Hobbits. Esto es hablar como los elfos, pero en esta ocasión vamos a hablar de hobbits. No solo de elfos vive el tolkieniano. Y, y efectivamente, joder, después de esta charla magistral en todos los aspectos que nos ha ofrecido Adriana Smigol, cuyo seudónimo es perfectamente apropiado. Perfecto, es perfecto, sí. Pues yo creo que toca también hacer un poco los honores a esta raza de medianos que tienen también sus curiosidades con respecto a lo que hablaban. Uh-huh. Esto surge, a ver, surge en mí una inquietud hablando estos últimos meses sobre Gollum, sobre de dónde viene, sobre si es un hobbit, si no, si a medias. Uh-huh. Y también por la famosa serie de Los Anillos de Poder, que suscitó una serie de debates, en concreto uno sobre los proto-hobbits, que eran estos, bueno, los pelosos, ¿no? O sea, el debate no es qué narices hace esta gente aquí en esta edad. El debate es otro, ¿no? El debate es qué sabemos realmente. Porque muchas veces, claro, muchas veces estas discusiones se generan, se lanzan, digamos, sin dar un paso atrás y decir, espera, ¿qué nos ha dicho realmente Tolkien? ¿Qué podemos saber de este tema? Luego, lo que podemos saber, yo recuerdo, por ejemplo, una vez cuando, aquí me voy un poquito del tema, pero es solo un momento, cuando se vieron las películas de Peter Jackson y a pesar de que ahora parece que a todo el mundo les encantaron y que fue todo maravilloso, hubo una avalancha de haterismo también contra ellas, por parte de los puristas, pues en la escena aquella en Helm, en la que hay una explosión gigante, que parece que Saruman ha utilizado pólvora, la gente decía, oh, es que este Peter Jackson, ¿a quién se le ocurre? Tolkien se habría muerto si hubiera visto esto. Te vas a los libros y entonces hubo una gran explosión. Entonces, como que hay que tener un poco de precaución y mirar. Me gusta el Eder. Me gusta, tengo que decir aquí delante de toda nuestra audiencia, que me gusta el Eder porque intenta siempre buscar el lado bueno de las cosas. O sea, en lugar de aprovechar el momento para acordarse de la madre de mucha gente, porque al final, o sea, la gente acumula tensión en su día a día, ¿sabes? Hay gente que va al supermercado y está deseando que alguien se le cuele para poder pegar cuatro voces que no ha podido pegar en el trabajo. Entonces, la gente normalmente busca momentos para liberar tensión. Pero Eder no. Eder es una persona que dice, demos un paso atrás. Quizá, aunque todo el mundo se está quejando de esto, no esté tan mal. Vamos a echar un vistazo. Y la mayoría de las veces tiene razón el maldito de él. Así que, adelante. No, a ver, o no, o das un paso atrás, miras lo que dice Tolkien y dices, pues no, efectivamente, esto es un invent absoluto y no, y Tolkien no dijo nada, vale, pues puede ser, pero ya lo dices con datos. Entonces, pues todo esto me hizo pensar en eso, en qué sabemos de los hobbits en la antigüedad, qué sabemos de la protohistoria, la prehistoria de los hobbits, ¿no? Y es verdad que en concreto no sabemos nada más allá de los inicios de la tercera edad. No tenemos ningún dato concreto y fehaciente. Pero bueno, yo quería ver un poco exactamente en qué punto estamos, hasta dónde podemos tirar, y también entendía que la lingüística nos podía dar una pista. Eso está muy bien. Final, la lingüística muchas veces, y en los hobbits se va a ver muy claramente, nos deja pistas de por dónde ha ido ese pueblo, con quién se ha juntado, de dónde ha cogido influencias, etc. Entonces, eso es lo que he querido un poquito mirar. Y me he basado sobre todo en varios trabajos que he hecho al respecto, un gran tolkienólogo llamado Michael Martínez, que alguna vez lo he mencionado también, que lleva también pues más de 20 años escribiendo sobre estas cosas. Lo primero es, ¿qué hablaban los hobbits en la época de la Guerra del Anillo? Vale. Alguno dirá, hombre, pues inglés, fíjate, si ahí en el libro se ve, ¿no? Claramente. Bueno, sabemos que Tolkien entendía que los personajes de sus libros de la Tierra Media no hablaban inglés, el inglés era un idioma que no existía entonces, obviamente, que hablaban lengua común, o sea, Oestron. Era el lenguaje común de la Tierra Media y esa era la lengua nativa de los hobbits. ¿Qué es el Oestron? Pues es un idioma que proviene del adunaico. El adunaico es el idioma que se hablaba en Númenor y cuando los númenoreanos empiezan a venir a la Tierra Media, pues poco a poco lo acaban convirtiendo en el idioma común de la mayoría de los pueblos, básicamente de humanos. Se dice que ya después de la caída de Númenor recibe influencias, por ejemplo, del Sindarin. De hecho, Tolkien dice que se dulcifica con la influencia del élfico. Y bueno, y de otros idiomas humanos que se hablaban, la mayoría emparentados. ¿Y qué era el adunaico? Pues el adunaico era, como digo, el idioma hablado en la isla de Númenor, que estaba basado en el idioma de una de las casas de los primeros Edain, la casa de Hador. La casa de Hador era la casa más numerosa de entre los pueblos de los hombres y se dividió entre los que fueron a Númenor y otros muchos que se quedaron en el norte de la Tierra Media. Dato importante al cual volveremos enseguida. Entonces, tenemos casa de Hador, idioma hadoriano, talisca, es como lo llama Tolkien. Una parte se va a Númenor, ahí se convierte en adunaico, otra parte se queda en el norte de la Tierra Media. El adunaico vuelve a la Tierra Media, se convierte en el Oestron. Bien. El Oestron se extiende por toda la Tierra Media y también llegan los hobbits. Pero sabemos que los hobbits tenían sus expresiones peculiares. Sabemos eso, ¿no? Que Tolkien todos los nombres en lengua común los tradujo a inglés. Entonces, cuando estamos leyendo sobre los hobbits, vemos que hay palabras que no son inglés normal o castellano normal en nuestra traducción. Entonces, podemos asumir que tampoco eran lengua común normal. Vale. Era lengua común, dialecto hobbit. La propia palabra hobbit, o esmial, o mazom, ¿vale? Eran palabras que en lengua común eran raras, eran dialectales. Y resulta que en El Señor de los Anillos se nos cuenta cómo, para la sorpresa de todo el mundo, empezando por ellos mismos, en Rohan reconocían bastantes palabras hobbits. Por ejemplo, la palabra hobbit le sonaba a su holbitla, constructor de agujeros. Entonces es como, ¿Rohan hobbits? O sea, ¿qué puede tener esto que ver? Vale. ¿Qué hablaban los Rohirrim? Pues son un pueblo que vino del norte de la Tierra Media. Y aquí enlazamos con lo que acabamos de comentar. Vino a Rohan sobre el 2500 de la Tercera Edad. Y esto es curioso, no, yo no era tan consciente. Solo 500 años antes de la época del Señor de los Anillos. O sea, los Rohirrim llevan 500 años viviendo allí. Que, hombre, es bastante, pero no en términos de los 3000 años de la Tercera Edad, pues es poquito. ¿Y qué hablaban cuando vivían en el norte de la Tierra Media? Pues hablaban este idioma emparentado con el adunaico de la parte de la casa de Hador que se quedó en el norte, que obviamente con el paso del tiempo también cambiaría, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una relación. Pero todavía no sabemos qué tiene esto que ver con los hobbits. Llegaremos. Vale. Tolkien en su libro, como en la lengua común, el oestron, lo había traducido a inglés, tradujo este idioma del norte al anglosajón, pensando que sería pues como una versión antigua del adunaico. No es exactamente, pero bueno, ese fue un poco su planteamiento. Como que hablaban una versión arcaica. Bien, y entonces, ¿por qué los hobbits compartían palabras con los pueblos del norte? Sabemos que no se sabe nada del origen de los hobbits. Solo se conoce nada. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. No se sabe nada del origen de los hobbits. Se sabe que es un pueblo en esencia humano, con lo que se entiende que, igual que el resto de los humanos, despertaron en el este, y como tantos otros pueblos de humano, fueron huyendo de la sombra en dirección al oeste en algún momento. Pero, ¿cómo se sabe? Que eran muy discretos. Pasaban desapercibidos, nadie sabe nada de ellos hasta mucho después. Según sus leyendas, vivieron mucho tiempo al lado de un gran río y amenazados por el aumento de hombres hostiles y también por una sombra en el bosque, se dice, cruzaron unas grandes montañas para escapar, nuevamente hacia el oeste. Este paso de las montañas debió ser traumático porque, por ejemplo, se dice que el poema de Muilips, que aparece en las aventuras de Tom Bombadil, que es bastante, bastante acongojante, se dice que es un recuerdo hobbit de aquellos días del paso de las montañas. Entonces, claro, un gran río, pues obviamente es el Anduin. Las montañas que pasaron son las nubladas. La sombra en el bosque, cuando Dol Guldur despierta y los silvanos tienen que huir hacia el norte y toda la parte del sur del bosque negro se oscurece, digamos. Entonces parece que los hobbits efectivamente, a principios de la Tercera Edad, es cuando llegan a los valles del norte del Anduin, a esa parte en la que eso, el Anduin más o menos se junta con el bosque, con el final del bosque, digamos, con la parte sur del bosque negro. Y vivieron allí alrededor de 1000 años. Entonces, 1000 años que tienes una comunidad de hobbits, serían pequeña probablemente, no un gran número, pero que vivieron bastante, bastante en paz. Pero se dice que alrededor del año 1000 empieza a haber cada vez una presencia mayor de orientales, que se van, van quedándose allí a vivir y van hostigando a los pueblos libres, vamos a decir. Sauron despierta en Dol Guldur. Bien. Y todo eso es lo que hace que se marchen de esos valles. Vale. Durante el tiempo que viven en el Anduin, como digo, es un tiempo de una paz bastante, bastante duradera. Y ahí claramente es cuando tienen contacto con los hombres del norte. Y parece que en esos 1000 años en los que están conviviendo es cuando adoptan su idioma. ¿Qué se sabe de lo que podían hablar los hobbits antes de pasar, de llegar al Anduin? Pues esto sí que, lamentablemente, y estoy muy triste al decir esto, no se sabe absolutamente nada. Solamente se sabe que cuando llegan al Anduin, al de X tiempo, ya pasan a adoptar el lenguaje de otros pueblos humanos, de estos pueblos del norte. Y este es el idioma del que vendrían palabras como Hobbit, Smeal o Mazom, y que luego los Rohirrim, que también venían de estos mismos pueblos del norte, reconocen como familiares. De hecho, en el apéndice F se dice que muchos de los nombres de los Hobbits, aunque no tenían significado para los Hobbits contemporáneos, tenían una estrecha semejanza con los nombres del Valle del Anduin, o de Valle o de la Marca. Entonces, pues estamos un poco en eso. Quizás incluso Bilbo, cuando llegó a Valle, al oír hablar a Bardo y compañía, pues pudo reconocer también algunas palabras si les oyó hablar en su propio idioma. Podríamos llamar ese idioma norteño, si queremos evitar el uso del nórdico. Pero bueno, entonces sabemos que llega un punto en el que los hobbits, que están viviendo todos en común, alegre y felizmente, un poquito salvajados probablemente, nada que ver con la comarca, pues se dividen en tres tribus. No sabemos si había en este momento diferencias lingüísticas entre ellos. Da la sensación de que no, de que en este punto todavía los hobbits vivían juntos y que lo que pasa es que se generan unas diferencias y acaban cruzando las montañas nubladas por separado. Y la migración empieza en el 1050. Dicen que son los pelosos que llegan a Eriador, quizás cruzando el norte de Rivendell, o sea, por el norte de Rivendell. Y luego un siglo después le siguen los albos, pelosos, albos y fuertes. Estos dos tribus de hobbits, digamos, se acaban pasando 150 años en Eriador, que tampoco es mucho para la edad de los hobbits, y rápidamente se acaban estableciendo en Bri. Pasan en Bri 300 años. Y después de 300 años, que parece que empiezan a ser demasiados para Bri, los hermanos Marcho y Blanco piden permiso al rey y se establecen en lo que después será la comarca. Y se funda la comarca en el 1600 de la tercera edad. ¿Vale? 1400 años antes de la Guerra del Anillo. A partir de este momento, el aislamiento de los hobbits con respecto a todo el resto de pueblos humanos es muy fuerte. Tienen todavía algo de relación con Bri, pero ya sabemos que estaban hasta mal visto. Tenían más relación quizás los del lado equivocado del río, como habéis comentado antes, los de los Gamos y compañía, pero como que no estaba bien visto. La comarca se cierra mucho en sí misma. Pero recordamos que los hobbits llegan al otro lado de las montañas nubladas hablando este idioma norteño. Y, o sea, entonces, la pregunta es, ¿cuándo empiezan a hablar lengua común? para que un pueblo pase a hablar otro idioma, tiene que haber una relación muy fuerte con los pueblos que hablan este otro idioma. O cuestiones también de ámbito más político o sociopolítico, como que un rey diga, queda prohibido hablar este idioma en todo mi territorio. Yo lo valgo. Que me imagino que no era el caso. En este caso, pues no parece que hubiera nada, porque de hecho Arnor también llegaba hasta esas zonas. Entonces, parece que o bien los 150 años que pasan en Eriador, o quizás más probablemente los 300 años que pasan en Bri, es la época en la que pasan a olvidar su idioma por completo, salvo unas pocas palabras, y adoptan por completo la lengua común. Y eso es curioso, porque 300 años no es nada. En términos ya es poco, eso te iba a decir, no es nada. O sea, ni para los humanos de la saga realidad, ni para los hobbits, menos, que todavía vivían más años. Esto lo que nos dice es que, a pesar de que luego los hobbits en la comarca han tenido una historia muy de ser celosos de sus tradiciones, aislamiento con otros pueblos, no parece que sean necesariamente así. Porque en solo 300 años ellos podían haber aprendido para comunicarse con el resto, la lengua sí, común. Sí, o haber introducido alguna palabra, claro. ¿No? Al ver. Pero, eso es, pero haber mantenido su propio idioma. Uh-huh. Pues lo pierden por completo. O sea, dejan cuatro palabras, vamos, supongo que más, pero muy poquito. Vale, entonces, bueno, pues eso significa que son un pueblo que cuando quiere, digamos, se sabe integrar perfectamente y no tiene ningún problema con asociarse o adaptarse a los pueblos de alrededor. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues ya en la comarca, pues sí, siguen hablando su dialecto, digamos, su lengua común con toques de norteño, vamos a decir así, que es lo que luego ya se va llamando hobbítico. Si hay algún cambio pequeño que parece que ocurre ya luego en la comarca, como por ejemplo la pérdida de los pronombres de cortesía, o sea, esto de que en Gondor usaban tú y usted, y sin embargo en la comarca acaban usando tú para todo, y esto lo hemos comentado ya alguna vez, por eso cuando Pippin llega a Gondor y se pone a hablar de tú a Denethor, pues todo el mundo dice, este tiene que ser un príncipe o algo, porque vamos... El príncipe Pippin. Y por eso, sí, por eso le llaman Ernir y Ferianath, el príncipe de los medianos. Y Tolkien, que en parte es por esta confusión lingüística. Qué gracia, porque tutear a Denethor en plan, ¡ey, bro! Bro, claro, sí, total. Y todos, ¡ah! Es así. Bueno, entonces, pero hemos hablado de los pelosos y los albos. ¿Qué sabemos del tercer grupo, los fuertes? Pues sabemos que cruzaron las nubladas después, mucho más al sur, por el Caradhras. Porque sabemos que el Caradhras no es que sea un paso que siempre esté con espíritus lanzando nieve y etcétera, sino al revés, es un paso que normalmente se cruzaba. Se coge. De forma, hombre, pues sería jodido porque las montañas nubladas al final pues eran altitas, pero era un paso habitual para pasar. Entonces, bueno, pues pasaron por allí y se establecieron en el ángulo, un ángulo que hacen dos ríos, el Bruinen, Sonorona, y el Miceicel, el Fonte Gris. Lo que pasa es que justo en esa época empiezan las guerras, o sea, Arnor ya se ha despedazado, y empiezan las guerras entre Cardolan y Rudaur, que pillan por esa zona. Así que dicen, vámonos para el norte, que esto está muy caliente. Se van al norte y llegan finalmente a la comarca donde ya se han establecido sus compañeros, sus paisanos. Sí. Y llegan como 500 años después. Aquí hay un tema curioso. Cuando, o sea, estos son la tribu de la que luego saldrán los Brandigamo y compañía. Uh-huh. O mayormente, luego pues, entiendo que hay un montón de mezcla, ¿no? Sabemos que los Brandigamo tenían peculiaridades lingüísticas con respecto a al resto de hobbits. Brandigamo y en general los fuertes, digamos, los que tenían más, las familias que tenían más sangre de esta tribu. Esos nombres, por ejemplo, ¿cómo se dice? Altisonantes, como Meriadoc. Pues parece que esto, ¿por qué ocurre? Porque los fuertes, durante el tiempo que están viviendo en el ángulo, estos 500 años, también han abandonado la lengua norteña, pero no han cogido la lengua común, sino que han adoptado otra distinta, probablemente relacionada con los dunlendinos, que es la lengua que Tolkien relaciona un poco o traduce por distintas formas de lenguas célticas, pero que probablemente también estaría relacionada con los pueblos de Hador, yo diría, pero quizás más lejanamente. O sea, sí. Entonces, por eso llegan los Brandigamo y compañía y llegan ya con costumbres distintas, nombres distintos y hablas y un habla distinta, que luego obviamente acaban también adoptando la lengua común, pero se les quedan esas peculiaridades. Es curioso porque del dunlendino realmente solo conocemos, que yo recuerde, una palabra, que es Forgoil, que significa cabezas de paja, que es como llamaban los dunlendinos a los Rohirrim. Y bueno, no sabemos, se supone que se sigue hablando entre los dunlendinos, pero bueno, parece que, claro, toda esa zona queda prácticamente desértica ya para la época de la Guerra del Anillo. O sea, ya para, o sea, Zarbad, por ejemplo, era la gran ciudad de esa zona, se ha abandonado ya desde siglos antes. Pero en la época en la que llegan los fuertes, pues se ve que todavía se hablaba. Y lo mismo, en muy pocos siglos los fuertes abandonan su lengua antigua y adoptan esta. Cuando llegan a la comarca, rápidamente abandonan la suya y adoptan la lengua común. ¿No? Un pueblo muy dinámico. Pues sí. Entonces, bien. El siguiente punto importante, o el último punto importante, porque aquí no solo estamos hablando de hobbits, aquí hemos venido a hablar de Gollum. ¿Dónde queda Gollum en todo esto? Pues se sabe que cuando los fuertes estaban en el ángulo, uh-huh, antes de decidir irse a la comarca o unirse con sus congéneres, un grupo de ellos dijo, mira, no, el error ha sido cruzar las montañas nubladas. Nos volvemos. Y entonces se fueron, se volvieron otra vez a cruzarlas y volvieron a establecerse en los valles del Anduin, en concreto en la zona que se llama los Campos Gladios. Pasaron allí unos 1000 años. Y a estos grupos de hobbits que vivían en los Campos Gladios, era a los que en algún momento perteneció Sméagol y su familia. Lo que significa que Sméagol estaba relacionado con los hobbits, sí, en concreto con el pueblo de los fuertes. O sea, se podría decir que estaba más relacionado con los Brandigamo, ¿sí?, que con los Túcolos o los Bolsón. Fíjate. Luego aquí hay un tema curioso, porque ¿llegaron a aprender la lengua dunlendina que hablaban el resto de los fuertes? Pues no se sabe. Y yo me inclinaría a decir que no, porque, si os acordáis, antes hemos comentado que Tolkien traducía este idioma norteño por anglosajón. Pues Smeagol y Deagol son nombres anglosajones. ¡Anda! Pues son la traducción, por eso comentaba Adriana. Bueno, Smeagol, es verdad, hablaba de la raíz de Smeagol, Smaug. Ah, sí, la raíz es la misma que la de Smaug, del verbo Smugan, sí, es creo. Entonces. Y Deagol también, has dicho. Que Deagol también. Deagol, sí, que son nombres anglosajones, los dos, quiero decir. Sí, eso es. Entonces, a mí me da más la impresión de que los fuertes, o sea, de que este grupo de fuertes llegaron a los campos gladios y dijeron, mira, nos volvemos a, y ya viviremos por ahí ocultos o en alguna zona donde no nos vea nadie, pero nos vamos. Y rápidamente se volvieron y se quedaron en las orillas de Anduin otra vez, hasta que efectivamente luego nació Gollum, que si no recuerdo mal fue como 500 años antes que Bilbo. Y de hecho, desaparecieron, quizás por el aumento de las guerras en la época anterior a la Guerra del Anillo, pero desde luego se sabe que cuando Gandalf está buscándolos ya no encuentra rastro de ellos. O eso, o son tan buenos escondiéndose que consiguen ocultarse incluso de Gandalf. Ante Gandalf. Podría ser. Entonces, pues probablemente Gollum, desde sus inicios, lo que hablaba era este idioma norteño. Digamos que podía haber sido el único hobbit que lo había mantenido 500 años después. Y por eso pues reconocía palabras como hobbit, etc. Eso te iba a decir. Una cosa, si Gandalf va a buscarlos y no los encuentra, ¿puede ser que Gollum sea el único que quede de ese pueblo? Es que es tristísimo, pero parece que sí. Pues es tristísimo, sí. O sea, en la línea que decía Adriana, ¿no? De la marginación de Gollum. Es que ha perdido a todo su pueblo. O sea, vale que la hayan echado, que lo que sea, pero es que ya no tiene a nadie. Le echaron y se murieron todos. Fíjate. De hecho, igual, gracias a que le echaron, sobrevivió. Ay, qué bueno. O les persiguieron porque sabían que el anillo había aparecido por ahí o lo sospechaban. Saruman, desde luego, lo sospechaba. Entonces, uh-huh. Igual Saruman les fue torturando a todos para ver si descubría qué había pasado. Entonces, una cosa, no me ha quedado claro, Eleder. Entonces, los hobbits de los Anillos de Poder, ¿cuáles son entonces? ¿Cuáles dices que son? Claro, no. Entonces, la respuesta es no sabemos. ¡Ah, muy bien! Pues ya estaría. Hemos llegado a la conclusión de que no sabemos. Y hay un dato que es curioso, porque en la serie los llaman pelosos. Entonces, en la serie están como asumiendo que la diferencia de los hobbits en tribus es anterior a su llegada a Anduin en la tercera edad. Podría ser, no tenemos ningún dato que diga lo contrario, pero digamos que no es lo más probable. A ver, no es lo más probable desde el punto de vista, como digo, que no tenemos datos ni para un lado ni para otro. Pero sí se suele pensar que esta diferencia de tribus ocurre después. Se separan cuando ya están viviendo en el Anduin. Y que en el paso de la... O sea, al llegar al Anduin, desde el este, son todavía un pueblo sin diferencia. Pero realmente no se sabe. ¿Podrían haber estado separados ya entonces y haberse juntado después? Podrían. Esa es la cosa. Y como no sabemos absolutamente nada de lo que podían haber hablado... A ver, luego Michael Martínez va discutiendo también cuándo pudieron entrar en la Tierra Media, pero ahí ya creo que Michael Martínez suele pecar un poco de demasiado especulativo. O sea, es muy bueno con los datos, pero cuando llega a especular a veces se pasa un poco. Y sí, y empieza a decir eso, que no cree que antes de principios de la primera edad, porque en la segunda edad había mucha paz en esa zona Y lo que sabemos de los hobbits es que nadie sabe nada de ellos hasta principio, hasta, bueno, hasta el 1000 prácticamente de la tercera edad. Entonces, si hubieran estado antes, es muy poco probable que en Arnor no hubiera habido noticia de ellos. Y entonces se hubiera dicho que los hobbits eran conocidos de antiguamente, pero que... Y sin embargo se dice que los hobbits entran en la historia en este otro momento. Muy bien. Entonces por eso se supone que sí que estarían en la segunda edad en lejanas tierras. Se supone que al este, porque el camino que van haciendo todos sigue siendo de este a oeste, salvo luego ya cuando van un poco más hacia el norte. Y efectivamente esto no parece cuadrar con lo que sale en Los Anillos de Poder, donde, como digo, la tribu está separada y además parece que esa zona es bastante al sur. Porque es... Bueno, no se sabe tampoco exactamente, y es verdad que el sentido del espacio en la serie no es que sea demasiado específico. Pues se ha intentado y no se ha conseguido, pero hemos aprendido un montón de cosas interesantes. ¿Qué era la idea? Así que nada, pues muchas gracias, Eleder, un mes más por estar aquí con nosotros. Y gracias a... Dime, perdona, ¿qué? Sí, no, estoy ahora mirando un poco los comentarios, pero no parece que haya... Preguntas no, muchos comentarios, sí, pero preguntas no. Aunque sí que me encantaría que Laura nos dijese cuál es la palabra en mexicano que tienen que es equivalente a Amazon, porque ya me he quedado con curiosidad. Así que, Laura, por favor, sácanos de dudas. Y mientras tanto, pues sí, la verdad es que todo lo demás eran comentarios o cosas que se han ido respondiendo con la conversación. Así que pues ya estaría, Eleder. Muchísimas gracias. Insisto. Pues, muchas gracias a ti una vez más y aquí seguimos. Aquí seguiremos el mes que viene con más Tolkien y más Hablar como los Elfos. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, tanto en la sesión anterior como en la clase de élfico. Y por fin, Laura nos dice que la palabra para Amazon es tiliche. Inútil que no quieres tirar por si te sirve. Así que nada, perfecto. Tiliche, me gusta mucho. Me encanta. Muy mona. A ver si la podemos incorporar. A ver si la puedo incorporar a mi día a día. Porque yo tengo muchos tiliches en casa. O sea que los jugadores de rol en vivo sabemos que en realidad esas cosas en algún momento nunca sabes cuándo vas a poder necesitar ese candelabro antiguo porque tengas que decorar una habitación como si fuese del siglo XIX. Así que, en fin. Totalmente. Lo dicho, pues muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Eleder, y nos vemos, nos seguimos escuchando aquí en Regreso a Hobbiton. Ten narato. Píldora bibliográfica, una visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Como podréis observar, soy poco original y este año vuelvo a estrenarme como tercer año consecutivo, creo que es, con la saga de los Illustrated by the Author. Hemos traído ya El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings y El Silmarillion, y este año pues tocaba The Hobbit, Illustrated by the Author. Igual os habéis dado cuenta de que este año me evolucionó un poquillo, y en lugar de cogerme la, los Reyes han sido buenos, y en lugar de traerme la edición, digamos, la Special Edition, este año toca la Deluxe. Pero bueno, vamos a hablar de esta joya porque, bueno, como todas las otras dos, esta es otra joyita que merece muchísimo la pena. Salió a la venta los Illustrated, las dos ediciones salieron a la venta el 14 de septiembre de 2023 en Reino Unido por HarperCollins y el 19 de septiembre en USA porque lo hicieron los de William Morrow. Como ya os he dicho y como ha pasado con los otros dos libros, hay dos ediciones diferentes, la Special Edition y la Deluxe. Voy a hablaros primero un poquito de todo lo que traen en común y luego ya vamos un poquito a las diferencias, si os parece. Bueno, lo primero de todo que tienen son más de 50 ilustraciones, dibujos, mapas, diseños, de todo. Muchos de ellos son a color y algunos son la primera vez que se publican. Voy a enseñaros porque me fascina, de verdad. O sea, hay algunos que los ves a color y es que son una auténtica fantasía. La verdad se ha dicho, ¿sabes? O sea, es que me parecen preciosos. Luego algunos, a ver si encuentro alguno. O sea, algunos son pinceladas de color, ¿sabéis? O sea, por ejemplo, en el que estoy enseñando ahora, para los que nos estáis oyendo, es casi todo en blanco y negro y grises, pero tiene, el lago lo tiene azul, ¿vale? Que es The Elven King Gate from Across the River. Entonces, son, o sea, algunos son más míticos, ¿no? Pues por, desde luego no podía faltar el Conversations with Smaug. Aunque, por ejemplo, la ilustración que aparece de Hobbiton es en blanco y negro. Mira, aquí la tengo. La colina de Hobbiton, en lugar de aparecer la mítica a todo color, que es preciosa también, pues aparece esta en blanco y negro para darnos, pues bueno, otros puntos de vista. Algunos de los esquemas pequeñitos que comentan que tiene el libro, pues por ejemplo, al final del libro, casi en la guarda, hay una pequeñísima dibujillo de los enanos, que yo creo que lo había visto con anterioridad, pero que es muy curioso. Y hay varios dibujos así, que son como pues esos pequeños casi sketches, pequeños borradorcillos que debió de hacer Tolkien en su momento. Y la verdad es que resultan muy curiosos. Luego, por supuesto, los mapas. Los mapas vienen además, en los dos vienen aparte. No sé si en la otra edición se tratan de mapas más pequeños. Pero, bueno, vienen por supuesto aquí con las runitas por el lado. El mapa de Thorin viene con las runas explicativas por un lado y por el otro. Pues a ver si consigo que los que me están viendo lo puedan ver entero porque es enorme el mapa y precioso. Está pues detallado como siempre. Además con la fecha y todo viene. Voy a acercarlo a cámara para que podáis verlo todo, que pone 1937 y demás, para que se sepa que era la fecha original. En varios colores, por supuesto, en rojo, en azul. Precioso. En los dos viene el mapa, está para, o sea, es digamos extraíble, ¿no? Es una, los dos mapas. Y aquí tenemos también el otro mapa de la ruta con el plan, con el bosque y todo. Tenemos además, digamos que los textos están en azul y los dibujos están todos en negro. Está muy cuidado todo ese aspecto de jugar con dos colores casi todo el rato. Por aquí tenemos a Smaug, por supuesto. A ver, son una gozada de mapas porque es un papel de mucho gramaje y son muy grandes, con lo cual es estupendo para tirarte un rato muy largo disfrutando de los mapas y curioseando por ellos. Luego también, otra cosa que tienen en común las dos ediciones y que a mí me encanta, ya os estoy comentando, que es que están que estaban teniendo mucho cuidado con los colores, ¿no? Pues una de las cosas que hacen es que el texto está a dos colores. Está la mayoría del texto, pues, se encuentra en negro, pero tanto los títulos de capítulo como cosas como los poemas, por ejemplo, se encuentran en texto verde. Voy a enseñar por aquí, por ejemplo, en pantalla estoy enseñando uno de los poemas y uno de los capítulos, un primer capítulo no, que va. Pero bueno, entonces está muy guay porque yo creo que estas cosas, o sea, cuando pagas bastante por una edición buena, creo que valoras que estos detalles estén cuidados. Es decir, que papel tenga buen gramaje, que entiendo que las dos... Esta desde luego tiene, y como conozco los otros de... He cogido la Special Edition en los libros anteriores, también el papel de buen gramaje, y que jueguen con los dos tipos de colores me parece muy bonito porque te ayuda mucho a resaltar cosas. También hay, cuando aparecen las runas, también están resaltadas en verde y en verde y en para hacer contraste con el negro y demás. Entonces es algo que es relativamente llamativo y bonito. Y bueno, por supuesto, el último punto que tienen ambas en común es que se encuentran en tapa dura. Vamos a cambiar un poquillo. Ahora vamos a hablar de la Special Edition, que ahora os pondré a los que me estáis oyendo, pues me seguiréis oyendo. Y a los que me estáis viendo, pues ahora os pongo algunas fotos, ¿vale? Quizás... A ver, voy a... Para que podáis ver al menos un poquillo. Así. Como veis, pues tiene la portada es en verdes. También juega en el Hobbit, han decidido jugar con los verdes, sobre todo. Tenemos. Disculpad. Tenemos la portada es verde con las letras están en dorado, ¿no? Están las runas. Las runas del Hobbit. Aparece de Hobbit en blanco. El título del libro y el Illustrated by the Author y una serigrafía de Smaug en dorado también. En el centro aparece como el dibujo de la montaña solitaria que aparece, que dibujó Tolkien, ¿no?, para la portada original, rodeado por runas enanas. Y abajo aparece también la firma de Tolkien. En el canto, que yo creo que en estas no se ve, voy a ver si en otra de las que tengo se puede ver mejor. No. Aparece también esta misma circunferencia que contiene las runas. Las hojas están en este caso en azul y también con las runas en blanco, ¿vale? Y dentro de la guarda, que esto me ha parecido muy curioso, o sea, si quitamos lo que sería la sobrecubierta, que era en verde, por dentro el libro, la portada también, en la tapa dura, también es en verde, también tiene al dragón, a Smaug en dorado, con las runas gofrado en blanco, con la montaña solitaria también gofrada en la portada per se, y las runitas esta vez en blanco. Además, en la primera foto que os he enseñado, se veía, yo creo que bastante bien, los mapas, que también eran a tamaño grande. A ver, uy... Pero vamos, ya voy a quitar esto porque ya os he enseñado un poquillo las imágenes. Y bueno, tiene decir que también tiene, como siempre, sabéis que suelen tener una tirita de estas para marcar, en ese caso es en azul. Tiene 432 páginas, mide 19x4, por 3,8, por 32,8. Creo que en algún punto es un poquito, está más grande que la edición deluxe. Y tiene un precio aproximado de unos 45 euros, que yo creo que la verdad me parece un precio bastante asumible, que creo que está bastante bien. Y luego voy a hablaros de la que puedo contaros un poquito más, que es en este caso de la edición deluxe. La edición deluxe, ¿cómo viene? Bueno, para empezar, como siempre, trae, aparte de los dos mapas que yo os he enseñado, que os he contado que eran de lo común, viene en una cajita verde. La cajita tiene gofrado al dragón, a Smaug, con las runas haciendo un agujero, y el agujero nos permite ver el mismo emblema de la montaña solitaria. El sol, en lugar de estar en rojo, está en dorado. Y por la parte de atrás tenemos la runa de Tolkien. Si extraemos el libro de la caja, bueno, extraeríamos dos cosas. Una es una pequeña revista, un pequeño libro de 88 páginas que se llama Amazon, del que os voy a hablar ahora, y que ha sido el motivo que más me ha empujado a comprarme esta edición. y luego el libro. El libro tiene los cantos de las páginas están en dorado esta vez, en lugar de en azul con las runas. Tenemos, por supuesto, la cubierta está en negro, gofrado a Smaug otra vez, con el emblema que ya habíamos visto de la montaña solitaria, esta vez aquí gofradas las runas en verde, y abajo la firma de Tolkien. En el canto tenemos la firma de Tolkien, primero la runa, después la firma, el título del libro de Hobbit, la serie que es Illustrated by the Author y HarperCollins. Y en la parte de atrás volvemos a tener la runa de Tolkien. A ver, y luego, por dentro, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, por supuesto tiene este maravilloso, una maravillosa hojita que nos cuenta todo lo que contiene la edición, ¿vale? Un resumencillo. Y además de lo que ya os he enseñado, tiene una especie de postal con el diseño que hizo Tolkien para la portada original del Hobbit. Además, poniendo ya en rojo tanto el sol como a Smaug, que seguro que muchos sabréis que originalmente Tolkien lo quería rojo, pero por presupuesto no lo dejaron y lo dejaron en blanco. En una imagen que hay, que se ha visto varias veces en las exposiciones y demás, se ve que pone que Tolkien tiene comentarios sobre ello. Y nada, detrás una pequeña explicación. Luego tenemos algo que es muy muy interesante, que es la carta, un facsímil de la carta de Thorin a Bilbo, que fue la primera versión, digamos, del contrato de Bilbo que le manda Thorin. Está muy chulo porque además aquí abajo te explican que de esto hablan dentro del libro de Mazoms, que es como se titula el librito este pequeñito que os he comentado. Y nada, la carta la verdad es que está en Tengwar, chulísima, además ya os digo, en papel, que yo creo que lo que si hago así se puede hacer un poquito, hace ruidillo, que suena, que está ahí, que bueno, para que me entendáis. El libro per se, bueno, ya os he enseñado, ¿no? Las páginas, lo que os he comentado, y vamos a ir a lo que es el libro de Mazoms. El libro de Mazoms tiene un diseño de dragón en la parte superior y en la parte inferior, dos de Smaug. Se titula Mazoms y debajo pone un tesoro de escritos que incluye una pequeña historia, entre otros trabajos, sobre el Hobbit, firmado por Tolkien. ¿Qué encontramos aquí? Pues a ver, contiene, son... voy a contar, es increíble. Leo las cosas y luego no... Siete capítulos son, ¿vale? La mayoría de estos capítulos, las cosas que son de Hammond School o de John Redfield, suelen ser cosas que han sido publicadas anteriormente en otros trabajos, en los estudios de Hammond School, en el arte de Tolkien, cosas así. Incluso, bueno, llegaremos a uno que está publicado en un libro de Tolkien. Entonces, ¿qué tiene? Lo primero de todo, un texto que se llama The History of the Hobbit, que es de Hammond School. Este, por ejemplo, estaba, veis, previamente publicado. Y habla, pues eso, de cómo fue el proceso de creación del libro. Te cuenta un poco, pues, ese debate de dónde lo empezó a escribir, en el Normouth 22 o en el 20, porque Tolkien dice que lo empieza a escribir en un año, sus hijos tienen recuerdos que son previos. Queda muy claro que desde luego lo empieza a escribir en Oxford, pero eso, hay como ciertos debatillos. Y quizás lo que a mí me ha gustado de ese primer capítulo es que tiene las imágenes de las primeras, de las primeras páginas que se conservan del Hobbit, ¿no? De aquel primer borrador original que hay del Hobbit, pues se encuentran las imágenes de Tolkien, vamos, de las imágenes originales manuscritas por Tolkien, y a su lado está la transcripción por si lo quieres leer. Entonces, claro, pues puedes ver todas esas vueltas que dio Tolkien con algunos nombres. Además está muy curioso, ¿no? Porque te pone, pues claro, te pone los corchetes, o te pone en plan de esto está tachado, o encima del texto pone no sé qué, para que tú puedas seguir muy bien pues la imagen que tienes al lado, ¿no? Y veas un poco, pues, todo ese proceso mental del profesor creando un libro tan importante como es El Hobbit. Luego, tenemos la explicación de lo del facsímil que os he comentado antes, del Thorin's Letter to Bilbo, que es el que está escrito por John de Reitleaf, y que te habla, viene la transcripción, lo cual también es muy de agradecer, ¿no? La traducción al inglés de Sastenguar y de dónde viene, de cómo le gustaban a Tolkien, ¿no? Que tú cuando recibieses un libro tuvieses tus cositas, ¿sabes? Como que pudieses jugar con ellas, ¿no? Y tenerlas, que también pasa, lo podemos ver, si recordáis que Tolkien quería haber puesto a la venta con El Señor de los Anillos las páginas del libro de Mazarbul, pues lo mismo le pasaba aquí. Él también le hubiese gustado que no hubiese podido ir este pack similar, ¿no? También habla de qué fecha posiblemente debió de escribir este o crear este facsimilar, o sea, el original evidentemente, por los términos que utiliza la propia carta, porque habla de la taberna de Dragón Verde, o que esté firmado ya por Thorin, que eso ya va delimitando las fechas de creación de muchos textos, ¿no? Por la evolución de los personajes. Después de eso pasamos al libro que se llama Publication, ¿no? Sobre la publicación del Hobbit, que también está plagado este libro, ¿no? De fotografías y de textos como originales para que acercarte más todavía a la publicación, vamos, a la creación original del Hobbit, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, está un facsimilar, vamos, una foto de la carta del reportaje, de aquel famoso reportaje que se recibió en el 36 de que el libro del Hobbit estaba bien, que serviría para niños de 5 a 9 años y que no hacía falta ilustraciones, ¿no? Pues, y todo ese proceso de la publicación y del debate de la publicación y de las modificaciones que fue haciendo Tolkien y demás. Es también un artículo de Hammond y School, así que también estaba publicado previamente. Además, eso, también habla mucho de si hacía falta o no hacía falta ilustraciones, de lo que pensaban esto Rainer y Unwin, de que se podrían ahorrar siendo el propio Tolkien el ilustrador porque no habría que pagar a otra persona, pero luego que eso es como un arma de doble filo y demás. Después va un capítulo nuevamente de Hammond y School que se llama Later Editions, que sobre todo habla el texto de los cambios, lo que supuso los cambios en el capítulo 5 del Hobbit, que incluye también una de estas míticas notas de Tolkien explicando a algunos de los cambios y demás, porque claro, se hicieron algunos cambios para adaptarse y que pudiese continuar, vamos, darle más continuidad con El Señor de los Anillos. Entonces Tolkien hizo como una serie de notas que al principio se ponían al parecer en el propio libro del Hobbit, lo cual era curioso. Y luego hay un libro que, o sea, un poema que es The Hoard o El Tesoro, que os lo voy a enseñar porque continúa, como os he comentado en el libro, que vienen muchas cosas, que los poemas venían en verde, pues efectivamente, el poema viene en verde, junto a una preciosa ilustración de Pauline Baynes. Este poema lo podéis encontrar en los cuentos de Tom Bombadil, y además al final te viene como de dónde viene un poco este poema, ¿no? O sea, porque te habla de que continúa una serie de poemas que Tolkien empezó a escribir en el 22. ¿No? O sea, hay una saga de poemas que publica Tolkien y este sería como el último de ellos, ¿no? Y es un estudio sobre esa serie de poemas y demás. También, este estudio final es de Hammond y School. El poema, evidentemente, es de Tolkien y, como os he dicho, se encuentra publicado en Las aventuras de Tom Bombadil. Y en los dos últimos capítulos versan sobre más o menos el mismo tema, y es que digamos que el penúltimo sería la conferencia sobre dragones, se titula así, ¿no? De Hammond y School, y nos habla de la situación en la que Tolkien termina escribiendo una conferencia que da sobre dragones, que si no la recuerdo mal la dio en el Asmodean Museum. Es una conferencia en la que habla de muchos de sus conceptos sobre dragones que no nos deja plasmados en sus propias obras, pues lo tenemos en esa conferencia. Y lo importante que fue esta conferencia y todo lo que nos puede aportar esta conferencia, como además esta también la dio después, tiempo después de haber hablado de los monstruos y los críticos y demás, ¿no? Y lo importante que fue. Y es que el capítulo final es el texto de esa conferencia, que es para mí, que siempre me ha dado curiosidad, uno de los puntos que más me hacían quererlo. Y claro, además, pues por supuesto, tiene pequeñas ilustraciones de Tolkien que se pueden ver en otros textos. Incluso está, pues al final del todo, cierra el libro el dragón de Beowulf, que es bastante, bastante bonito. Y ya está. Tengo que decir que eso es todo lo que incluye este pequeño libro de 88 páginas, pero como veis, son 88 páginas muy bien aprovechadas porque está llenísimo de información. En total, vamos, el libro tiene 384 páginas y mide 14,9 por 2,7 por 22,8. Como veis, es una miaja más pequeñito que el otro. No tengo muy claro por qué. Y entiendo que porque tiene unas cuantas páginas menos. Y vale, eso sí, vale unos 100 euros. Depende de dónde lo miréis. O sea, buscadlo bien porque, pues eso, esto es como siempre, según el sitio. Seguro que hay librerías que están más barato o en otras más caro. Es verdad que solo está en inglés de momento, aunque recordad que este año creo que Minotauro va a sacar el Silmarillion, si no recuerdo mal, sí que va a sacar una de estas ediciones bonitas, pero de momento este solamente lo podéis obtener en inglés. A mí me parece particularmente una joya que merece muchísimo la pena. Además, pues bueno, teniendo en cuenta que la edición especial está por 50 euros o así, creo que es algo bastante, bastante asequible, entendedme, para los precios que suelen tener estas ediciones. O sea, de hecho, esta vez yo he dado el salto a la deluxe porque me parecía asequible, entre comillas, pedirlo para los reyes, ¿no? Y nada, hasta aquí mi viaje a la biblioteca. Espero que si tenéis, no sé si tenéis alguna dudilla. No parece que de momento haya ninguna duda por el chat, pero bueno, por si os apetecía o estabais dudando si este libro merecía la pena, ya os digo, yo creo que, uno, si tenéis los otros dos, evidentemente lanzaos a por él porque es precioso. Si os apetece tener una edición especial del Hobbit, creo que esta es muy bonita, está muy cuidada. Evidentemente necesaria no es. No es una cosa necesarísima. Yo os digo que a mí me ha empujado sobre todo el tener acceso a esa conferencia de Tolkien sobre dragones porque me parecía tremendamente curiosa. Pero bueno, hasta aquí mi visita a la biblioteca. Gracias por acompañarme y nos vemos el mes que viene en una nueva visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorme. Las portadas, como siempre, de Nike. Y os tengo que decir que he disfrutado particularmente grabando este programa. Me ha gustado mucho cómo ha participado Adriana, lo que nos ha contado, pero además me ha encantado ver todos los debates y todas las cuestiones que se han planteado en el chat en directo a través de YouTube. Y me da pena, tengo que decir, me da pena no haberle podido dedicar más tiempo, pero bueno, también nosotros tenemos el tiempo que tenemos. La sección de Eleder tenía que grabarse después y además tampoco me gusta que los programas queden excesivamente largos porque quiero que vosotros, los oyentes, tengáis más o menos la misma cantidad de Tolkien cada mes. Entonces intento que los programas tengan una duración más o menos similar siempre que se pueda. Pero es cierto que lo que estaban diciendo me ha gustado tanto que no descarto en el futuro volver a invitar a Adriana, sacar la lista de temas que se han abierto, de melones que se han abierto en ese chat en directo, recuperar algunos y profundizar un poco más sobre el personaje y sobre esas cuestiones, muchas de ellas filosóficas, que se han planteado. Es más, incluso podríamos traer a Adriana y un par de personas más y hacer una suerte de mesa redonda de la que hablar todo eso y dedicarle a nuestro querido Smígol dos programas, que bien se lo merece. Yo creo que él estaría de acuerdo conmigo. Así que si os apetece que hagamos esto, si queréis un Gollum segunda parte, hablando de otras cuestiones que se han quedado en el tintero, por favor, dejadlo en los comentarios que lo tendremos en cuenta. Ya sabéis que podéis ver nuestro programa en directo a través de YouTube, que colgamos el horario todos los meses en redes sociales. Si no nos sigues en redes, es el momento de hacerlo. No solo para enterarte de cuándo hacemos los directos y estar presente, sino también para enterarte de otras cosas interesantes que contamos sobre Tolkien, como la sección Tolkien These Days, que cuenta muchas curiosidades de la vida del profesor que no podéis perderos. Y si no puedes vernos a través de YouTube, o no es tu rollo, o no te apetece, o tú eres más de podcast, tranquilo, que siempre seguiremos aquí en iVoox, iTunes y Spotify para alegrarte los meses y traerte un poquito de la Tierra Media. Soy Elia y ha sido un placer pasar estas horas con vosotros. Os espero el mes que viene de nuevo en vuestro Esmial, en Regreso a Hobbiton.